Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará nuestro rastro invita. Y ya arrancamos en este matinal de Radio Villa Francia a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Recuerda que también estamos a través de la plataforma llamada TuneIn. Nos puedes escuchar desde ahí en la comodidad de tu smartphone y desde cualquier parte del mundo. Arrancamos entonces de lleno en esta jornada de día 29 de septiembre, ya acabando este mes tan esquizofrénico como es septiembre, donde tenemos emociones, baile, pelea, cagüines, tedeum, parada, barricada, bueno, fonda, increíble. Así que ya estamos llegando casi al final de aquello y para lo mismo. Estamos haciendo ahí su pequeño análisis y balance. Hoy día tenemos varias cosas que estar revisando. Bueno, desafortunadamente el día de ayer se realizó un violento allanamiento una vez más a la comunidad Coñomil Epuleo y que dejó gravemente herido un cobrero mapuche. Vamos a estar revisando aquello. Como lo dijimos, Jorge Pizarro pidió pidió disculpas. Si es que alguien se hubiera molestado con su viaje, porque él no se arrepiente. Pero si alguien se molestó, pedía disculpas. Va a estar analizando aquello. Se viene una interpelación a la ministra de Salud, Carmen Castillo. Hoy está de cumpleaños Bachelet también. Ahórrense todos los chistes, vamos a irnos al análisis respecto a aquello. Y muchas cosas que ver. Ayer dijimos que iba a estar la entrevista subida a Pablo Sepúlveda Allende, el nieto menor de Salvador Allende y, según señalan algunos, uno de los más políticos. Ha generado cierto ruido, vamos a estar conversando sobre aquello y lo que dice. Entre eso, una de las cuñas que ha generado bastante escozor en algunos sectores, el Partido Socialista Chileno no es socialista, mejor dicho, es social neoliberal, señala el nieto de Salvador Allende, que vive hace bastante ya rato en Venezuela. Y para aquello, para estar conversando y para estar analizando, en este día donde, por ejemplo, empieza el paro del registro civil, hasta ayer por lo menos seguían los trabajadores de Express Santiago 1, del Transantiago, vamos a estar analizando y conversando y contextualizando junto a Carmen y Joaquín. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo estás, Toño? ¿Cómo estás, Carmen? Buen día a todos. Estamos bastante bien, bastante animados en esta ya finalizando septiembre, como decía el Toño. Sí que ahí estamos para comentar, para conversar. Claro, está el tema del paro de Transantiago, está el tema del paro del registro civil. Tenemos harta movilización también en el día de hoy. Y por supuesto también tenemos muchos temas para ir conversando e ir discutiendo también junto a ustedes, obviamente también en la compañía, y ustedes también pueden estar comentando y colaborando en Twitter a través del hashtag GatoMatinalRBF, y ahí ustedes pueden estar comentando. Agradecemos siempre cuando nos dan las indicaciones, cuando nos dan las precisiones y todo eso, porque nos ayuda mucho también a nosotros a seguir aprendiendo también y también a generar comunidad, que es algo muy importante. Casi te equivocas en decir el gato. Y voy a decir la inmortalidad. Pero sí, es que reflejo, uno no sabe a cierta sí. hora qué está haciendo la noche o en la mañana. Eso. Bueno, buenos días a todos, bienvenidos al matinal. Saludamos a todos los que ya están conectados a las distintas plataformas. Y nada, voy a comentar ahora. Y también saludamos también, aprovechamos de saludar a los que nos escuchan en la repetición, que a las 6 de la tarde. Repetición a las 6 de la tarde y la otra repetición a las 2 de la madrugada. Así que saludos para todos ellos, los que están acá en Santiago, en regiones, a lo largo de todo nuestro país, y los que están en el exterior también, saludos para todos ellos, que nos acercamos un poquito, ellos se acercan un poquito a la patria con nosotros, y eso lo han hecho saber, así que genial, un saludo para todos ustedes allá en el exterior, y nada, pues, a informarse y a comunicar, de eso se trata. Así es. Así es. Y así estamos en este matinal, obviamente esperando ver a Rihanna. De hecho, estamos transmitiendo desde el estadio. Afuera hemos acampado estos tres días. Ustedes nos han dado cuenta, como la mayoría de la gente. Yo conozco gente que está acampando ahí. Fuerza. Eso no más puedo decir. ¿En verdad conoces gente? Sí. No sé si estarán acampando. Conozco gente que va al recital. Wow. Empecemos con lo ocurrido el día de ayer. Básicamente, la pauta noticiosa, y hay una que pasó más o menos colada y que me parece bastante importante, y vamos a empezar con aquello. Han estado muy juntos los timoneles de los distintos partidos de la nueva mayoría, y ayer lo estuvieron también. Y señalaron algo que, entre muchas cosas, y hoy día, entre el cumpleaños de Michelle Bachelet, va a pasar muy piola. Ya no va la reforma. Se asume de que va a ser muy difícil llevar a cabo la reforma, así lo señalaron ayer los timoneles, pero que estas no tienen por qué no ir, por tanto se están proyectando para los próximos gobiernos. En Estados Unidos, la presidenta Michelle Bachelet, en un encuentro con empresarios estadounidenses, lo que planteó es que la reforma está supeditada a la factibilidad económica. Por tanto, señaló de antemano de que estas eran graduales, y esta factibilidad económica tenía que ver con cómo se daba el contexto económico y cómo, de una u otra forma, esto podía afectar también la inversión, que es en términos concretos lo que planteó en Estados Unidos, en esta visita que está haciendo a Nueva York a propósito de una Asamblea General de las Naciones Unidas. De hecho, ha generado bastante polémica porque ya mañana tiene que estar el presupuesto ingresado a el Congreso. De hecho, por ejemplo, hay cerca de $200 millones que se le bajaron a la reforma educacional. De hecho, se hablaba de 500 en un momento, y parlamentarios de la nueva mayoría están señalando de que, hey, hay 300 y algo nomás acá. Y eso porque se señala que se están haciendo ajustes a las reformas, y esto en medio de una, por ejemplo, que tiene que ver con la reforma laboral y que ha tenido gran presión y lobby del sector empresarial, y con bastante éxito. Realismo sin renuncia, ganó la renuncia, y el realismo es parte de lo que vamos a estar analizando y conversando. Lanzo desde ya. ¿Creen que las reformas ya no van? Por ejemplo, vamos como en el noveno cambio del Mineduc, por ejemplo. Y eso tiene que ver, ojo, muchos han dicho que tiene que ver con un desorden. Tiene que ver con una discusión interna que hay con Hacienda, en la cual tienen que establecer un presupuesto. El Mineduc no puede ir al Congreso con un proyecto sin un presupuesto. Ojo. De hecho, bueno, más aún, se intentaba tirar la reforma al tema de la gratuidad a través del presupuesto. Dentro de la ley de presupuesto era lo que se pretendía hacer durante este año y meterlo en la discusión presupuestaria de año 2016. Que de hecho, Michelle Bachelet, tengo entendido que anuncia mañana en cadena nacional detalles respecto a podríamos decir, no de la reforma tributaria, al presupuesto 2016. Respecto al presupuesto 2016, y lo más probable es que diga que en realidad la plata no va a alcanzar para todo lo que uno quiera. Y por ¿qué es lo que venía anunciando hace rato? Que es lo que viene anunciando, lo que terminó diciendo en Nueva York. Uh-huh. Y también, por otro lado, se está diciendo ya de que se está abandonando esta lógica ya incluso de hablar de gratuidad. O sea, la cosa está a tal punto de que ya ni siquiera se está hablando de gratuidad. Exacto. Sino que se está hablando de evaluar otra alternativa, como por ejemplo... Becas y créditos. Y créditos, claro. De hecho, a mí, así para pa tirarla, igual hay que ser sincero, me parece que la consigna que tira la Confech, la última, para la marcha del 15, bastante inadecuada por lo mismo, porque dice... gratuidad sin transformar no es avanzar, pero en realidad le están concediendo gratuidad a quienes no están ni siquiera prometiendo gratuidad. Que ahí parece que hay un pequeño error, deberían cambiar la consigna, porque acá derechamente el gobierno ya no se está hablando de gratuidad. Sí. Se está hablando de becas, se está hablando de créditos, se está hablando de que ya no es posible, de que lo vamos a dejar para el próximo gobierno. Que no hay presupuesto. Se renunció derechamente al concepto de gratuidad. Incluso como concepto, incluso como podríamos decir como discurso. Ya no está, desapareció. Y eso va a ocurrir en todo. También, por ejemplo, están tirándose ya, si uno lee los diarios del empresariado, uno se da cuenta que ya, por ejemplo, se está poniendo grande advertencia a frenar lo máximo posible también la reforma tributaria que va a empezar a aplicarse ahora y que, por lo tanto, de hecho, se está rebotando y se está revaluando para que salga una reforma de la reforma. Y todo parece indicar de que eso también va a retroceder todos los avances e incluso podría dejarlo más atrás. De hecho, ellos están argumentando de que esta reforma tributaria no va a permitir generar el crecimiento económico que debería tener este país. Por lo tanto, hay que abortar, podríamos decir, a propósito de aborto, hay que abortar la reforma tributaria que se había hecho el año pasado y por tanto, generar... las promesas de campaña... Las promesas de campaña, claro, uno no leyó que existía una letra chica porque no existía, que decía, bueno, esto depende, sujeto a condiciones de la economía internacional, claro, de los ciclos económicos, etcétera. No parecía ninguna de esas letras chicas, pero lo que se ve es que en realidad las reformas se abortaron y las reformas se dejan aplazadas para el próximo gobierno, si es que nosotros volvemos a salir y cosas así. Por lo tanto, en realidad lo que nosotros vemos es que en realidad esta lógica de la reforma desapareció, se desapareció el mapa, ya no están, y por lo tanto el motivo que se va a dar probablemente mañana a través de cadena nacional es que se va a hablar de que hay una economía, un ciclo económico desfavorable para emprender, podríamos decir, esta reforma y por lo tanto tenemos que esperar a un mejor momento. Es raro porque cuando uno ve a los presidentes fuera del país, por lo general dan más promesas de las que dan acá o hablan más cosas maravillosas de su país. Bachelet habla del aborto, como decía ahí. Van a dar cátedra de educación. Claro, Peña Nieto habla de derechos humanos, porque habló de derechos humanos en la ONU, claro. Cosa que a uno le pareció así casi grotesco. Pero no, Bachelet por lo menos está tirando paño frío incluso a la opinión de los empresarios internacionales, garantizándole, por supuesto, de que va a haber seguridad a la inversión, porque en realidad no se va a avanzar y no se va a perder los márgenes de ganancia que se tienen hasta este momento. Por lo tanto... hay que asumirlo. Esta lógica de reforma no va. La lógica de gratuidad no va. Se va a volver a establecer la misma lógica que existió hasta el día de hoy, que son créditos y becas. Y becas, claro. Y eso es. Créditos y becas que, dicho por lo demás, no están al alcance de todos tampoco. No, por supuesto, no son becas. Sí, por eso cuando se habla de becas y crédito, primero, las becas son gratuidad excluyente, o sea, exacto, gratuidad para algunos, bajo ciertos cánones de mérito, clasificación o ranking o como sea. Por tanto, no hay gratuidad universal y nosotros entendemos gratuidad como la gratuidad universal, por lo menos según las demandas del movimiento estudiantil, las demandas, o sea, históricas. Eso era. Exactamente, obvio. Gratuidad universal. Y segundo, crédito no es gratuidad ni siquiera individual. O sea, crédito que te van a cobrar luego, te van a cobrar lo que tú estás y pagando por estudiar. Y el doble, sino el triple. Exactamente, dependiendo de las tasas de interés. Exacto. Por lo tanto, no se abandona y se dice, bueno, para el próximo gobierno voten por nosotros. Que además, para poder seguir con esto. Claro, para poder ahí, tal vez, si es que todo mejora, poder tener en realidad la gratuidad de la educación. Por lo tanto, hay que dejarlo claro, desapareció. Las reformas prometidas. ¿Y las excusas son? La crisis económica. La inminente crisis económica. No es tan falso de que el ciclo económico está malo, pero no significa, creo yo, de que tenga que abandonarse lo que se ha prometido históricamente. Eso justamente porque en realidad lo que ocurre, si uno analiza más, magranadamente, claro, cuando estaba la economía bien, el empresariado estaba dispuesto a darse estas concesiones a cambio de estabilidad política. Porque se estaba ganando bien, el negocio estaba seguro y por lo tanto se le podía dar ciertas concesiones, pequeñas, porque vimos en la reforma tributaria que eran muy pequeñas. Pero hoy en día ya ni siquiera eso, no hay disposición de eso. Vemos que obviamente como el gobierno trabaja para en realidad el empresariado nacional e internacional, por eso Bachelet le va a dar excusa a los empresarios estadounidenses, ya no está a esta disposición y por lo tanto se abortan, podríamos decir, derechamente toda pretensión de reforma. Me pregunto, estos que están en la nueva mayoría por las reformas, que estarán opinando, pero ahí va también la pregunta para ellos. Porque claro, lo que se plantea acá, o por lo menos lo que uno escuchaba ayer de los timoneles de los partidos de la nueva mayoría, que vienen hace rato desarrollando una especie de comité político, luego de esto de que golpearan la mesa, de los pequeños errores que habían desde la moneda, etcétera, etcétera, que trabajan en conjunto, y de hecho prácticamente están haciendo reuniones en conjunto, valga la redundancia, con el comité político de la moneda, propiamente tal, encabezado por el ministro Jorge Burgos. Lo que han señalado es que, claro, está esta factibilidad económica, pero hace rato ya venían, dentro de sectores de la nueva mayoría, señalando lo que tenía que ver con este concepto de que la dualidad, ¿para qué vamos a ir tan rápido o para qué vamos a ir como dijimos que íbamos a ir si podemos ir más lento y podemos ir mirando el paisaje y todo? Que es una manera de, entendámoslo, de los sectores más conservadores de la nueva mayoría respecto a ejes centrales que tenía supuestamente este programa que, vuelvo a insistir, muchos no leyeron, porque no se plantean ni la reforma ni en la forma estructural como algunos lo plantearon, o como por lo menos algunos lo pregonaban. Y en este sentido yo creo que hay que ser justo con este gobierno, que si bien es cierto en términos, no sé si diría de marketing, por lo menos, pero en términos de expectativa, que las que generó en un momento determinado fueron más de las que realmente eran. Y esto debido también al entusiasmo de algunos sectores dentro del bloque de la nueva mayoría respecto a algunas cosas, pero en la práctica, por lo menos que tenía que ver con el programa en sí, en lo concreto, no era ni siquiera ambicioso, la verdad, era bastante bien mesurado el programa, y que incluso en un momento determinado le pusieron mucho más color los pregoneros durante lo que fue la campaña y posa ella, que lo que realmente fue en algún momento el programa de Michelle Bachelet, que tenía, por ejemplo, tres o cuatro pilares fundamentales en términos de reconocimiento como reforma. Entre ellas está, bueno, el tema de la gratuidad, que tiene que ver con una profunda reforma educacional. De hecho, ya el tema de la desmunicipalización, al parecer, ni siquiera se vería este año. De hecho, a lo máximo, se podría empezar ya en la parte final de este gobierno. Y que tiene que ver con la gratuidad, una de las cosas que más se prometió en su momento determinado, pero que en el programa salía como gratuidad a un sector que es básicamente lo que está haciendo hoy día Michelle Bachelet, o por lo menos en términos de anuncio, que es a través de ciertas becas dar gratuidad a ciertos sectores, que era el 70% de los sectores más vulnerables. Eso como fin último, como objetivo, o sea, se va a empezar de a poco, y el 70% de los sectores más vulnerables no pasa a ser más del 20 o 25% del universo real que podría ir a la universidad o a los institutos profesionales, como se había comprometido, por lo menos los discursivos. Eso está en el programa de Michelle Bachelet, en el programa de la parte de educación. Voy, por ejemplo, a lo que tiene que ver con la reforma laboral, y que cada vez al parecer termina siendo mucho más perjudicial para el tema de los sindicatos, que si bien se mantiene un grado de titularidad, el hecho de la huelga en sí queda bastante, bastante trastocado como derecho en sí. Eso por un lado, en términos de reforma laboral, que ha tenido, incluso ha ido de más a menos. De reforma laboral pasó a agenda laboral, a un proyecto de ley que moderniza las relaciones laborales y que la verdad no cambia ni reestructura grandemente lo que es el plan laboral de 1979 encabezado por José Piñera en ese tiempo. Ahí tenemos uno. En el caso de la reforma tributaria fue la primera y que fue fundamental, porque de hecho hoy día vamos a estar hablando de plata, y la reforma tributaria antes de toda esta factibilidad económica que obedece a una cierta preocupación por las condiciones económicas globales y nacionales, antes de eso ya la reforma tributaria había cambiado. La reforma tributaria pasó por una cocina, el chicken, el kitchen en un momento determinado, con Andrés Saldívar, con Fontaine y con un montón de otra gente. Y que antes de todo este escenario ya había pactado algunas cosas. De hecho, se celebró transversalmente en el mundo empresarial y en la alianza y en la nueva mayoría. Y es más, cuando vieron la debilidad en ese sentido del propio gobierno, dijeron, podemos presionar aún más. Y la reforma tributaria hoy día está siendo cambiada por segunda vez, antes de incluso empezar a entrar en vigencia. De esos tres pilares, hay varios otros que tienen que ver con cosas probablemente menores, no tan, tan grandilocuentes como aquella otra, y que también han empezado a generar cierta baja. Y en ese sentido, claro, hoy día se hace una lectura desde el condicionamiento económico que pueda tenerse. Pero la verdad es que este cambio, o este retroceso, o este freno, propiamente tal, viene desde muchísimo antes. ¿Qué es esto? Recuerdo. Caupolicanazo. ¿En serio hay un caupolicanazo? Sí. ¿En serio? Sí. De risa. Qué loco, ¿no? Qué loco. Oye, saludo a gente. Saludo a Mauricio Donoso. Vamos a estar hablando un poco de la Comisión Bravo en un rato. Marcia Román, la UDI le tiembla. Lili Zúñiga, la morena tatuada, se recordarán ustedes, ex jefa de prensa del gremialismo, lanzará un libro sin censura. Está como de moda esto. Así como, sí, bueno. Ah, me echaron, fui UDI toda la vida y ahora que descubrí que yo era morena y que me discriminaban por eso, voy a sacar un libro contando todas las infidencias. Y al final leí el libro y no es tanta infidencia. No. O dice cosas buenas o no dice nada. Eso. Sí, también saludo a Gerardo Benavides, que mandó una cosa muy enferma. Sí, yo no sabía que existía eso primero. Mandaron un recurso de protección a la Corte de Valparaíso respecto a Leopoldo López y a Ceballos. Obviamente la corte de Valparaíso dijo, no está en nuestra jurisdicción, nos declaramos incompetentes porque esto es Venezuela y nosotros estamos en Chile. ¿Quién hizo eso? No dicen las personas que fueron los demandantes, pero déjame ver. Bastante loco, no, si yo estoy viendo la resolución no sale. No aparece. Yo estoy viendo aquí la resolución. Tendré que abrir el PDF y ya todo un cuento, pero... Hay que ser bien loco para pa eso. Claro. No puedo entenderlo. Sí, pero... Es que la verdad es que es muy insólito. Hay que insólito. Ser muy loco. Así como, va a pedir un recurso de protección por el saudí, que estaban crucificando el otro día porque había escrito algo en contra del régimen saudí. Ah, de veras que no se dice régimen, se dice amigos de Arabia Saudita que nos prestan plata en el mundo. Eso. Y ahí todo piola. Sí, bueno, por escribir contra el gobierno, crucificado, loco, crucificado. No, pues, pero tenemos. Habló de derechos humanos ni nada, un par de ONG en el mundo y sería. Sí, y una constante en Arabia Saudita. Lo mismo en China, po, o sea, hoy el socialismo es terrible, pero. No, pero China no. No, pero es que China otra bola. China no, pues bueno, porque tenemos relaciones comerciales. ¿Cómo vamos a abandonar China? Saludo a Calle 13, que está en China. Oye, por las personas que fueron John Benedict Lodrigan, profesor universitario, y doña María Victoria Villegas Figueroa, abogado. Yo, como mira. Corte, lo Oye, que haría es. Los títulos hoy día, igual, es quitarle el título a abogado. Pero mínimo, O sea, por favor, quítenselo. Mínimo, sáquenlos de ahí, por favor. Yo voy en defensa de amigos abogados y amigas abogados que, con mucho esfuerzo grande, y han sacado ahí sus títulos y sus doctorados. Pero hay gente que deberían meter la presa, no solamente deberían quitarle el título, deberían meter la presa. O sea, si es que no saben que no, una corte de Valparaíso no tiene jurisdicción en Venezuela, bueno, tenemos un pequeño problema de entender el derecho. ¿Ve? ¿Crees que era como la Haya, sí? No, es la Corte de Valparaíso es como la Haya. Claro. Resuelve temas internacionales. No va a faltar quien vaya a la Haya de acá. No va a faltar. Sí. No di idea, por favor. Para que no hagamos mal ridículo. Pero si es verdad, aquí yo, pues sí, si los tontos volaran, pasarían a un lado. Así que así la cosa. Yo. Una cosa media rara. Está lindo el mensaje del Rula. Lo voy a leer. Ya, buenos días, compa. Dice a los PDI que están sapeando. Saluda a su jefecita en su cumple. ¿Para qué torta si está rodeada de pasteles? Oye, qué bueno. Parece publicista este cabrón. Qué lindo. Oye, ¿para qué torta si está rodeada de pasteles? Deja robarle esa. Porque, qué maravilloso. Qué buena. Expropiado. Sí. Pero qué. Qué brillante. El chispeza del Rula. Hoy día nos vamos a ir con un especial de Rihanna, por si acaso, así que tengan... Ay, no. Parece muy bien. ¿Qué les pasa con...? No. Yo estoy preocupado porque toda la audiencia de Inmortal del Cangrejo es fanático de Rihanna. Entonces, y no van a estar, obviamente. Van a estar viendo Rihanna, porque son todos fanáticos. Todos. Mentira. Todos. No, el Rula. Yo te voy a estar escuchando, Joaquín. Alex Drago. Es que Rihanna es bacán. Alex Drago va a aprovechar de vender también ahí adentro del estadio. Yo voy a fuera del estadio a vender cintillo. Obvio. Son idiotas. ¿Para qué torta si está rodeada de pasteles? Bueno, qué buena la. Excelente. Es muy buena. Sí, es muy buena. Qué buena. Sácate un umbrella, sí. Porque estaba pensando. Tengo umbrella en mi cabeza. Ena, De todo el rato así. Es muy raro. ¿Qué está pasando aquí? Ya, salgamos de esto, por favor. Es Rihanna. Ya. No sé si toman el peso de eso. Es Rihanna. Bueno, hay gente que ya no... Yo creo que a la noche no va a haber ni siquiera inmortalidad porque también vaya a estar allá. Pero en fin. En fin. Así con las reformas. Sigan ustedes, tengo umbrella en mi cabeza. Con las reformas maravillosas, ¿cierto? Que prometieron y nunca fueron y que nunca no van a ser. A mí me llama la atención el tema de que todos los que se abanderaron, ¿cachai? Que andaban todos ahí, no, si la reforma va y todos vamos a hacer unos pequeños ajustes, unas pequeñas cambios ahí, pero la reforma va. Empezamos a hablar de reformitas después y ahora definitivamente la reforma no va. ¿Ah? Así de crítica a la situación. Sí, claro. Yo creo que no es que acá... Yo todavía apelo a la buena intención de algunos. A ver, por favor, explícame eso. No, de esos que están haciendo el caupolicanazo por la... ¿Qué idiotez? Por la reforma. Caupolicanazo por la reforma. Pero está bien, sí. Por eso, pero es que... ¿Cómo ha sido un caupolicanazo por las reformas si las torta, reformas no hay? A falta de torta, hay sí, pasteles. Está lleno de pasteles, esa frase es maravillosa. Si Rula, te queremos. Son pasteles llenos de buenas intenciones. Sí, man. Porque en realidad, insisto, yo creo que la lectura del PC chileno fue de que si ellos podían poner la presión suficiente, las reformas iban. Sin entender nada de política y no entender claro. De que en realidad, ya cuando te dijeron que recibían plata de Soquimich, te diste cuenta que en realidad no importa lo que tú estés haciendo ahí, porque en realidad lo que importa son los acreedores políticos de las campañas y importan las relaciones entre empresariado y política. Exacto. Por lo tanto, en realidad, por mucho que hiciera ruido, presionara, gritara, abrazara, saliera a las calles, hiciera declaraciones como la de Lacones del otro día apoyando las reformas de gobierno, que lo hizo. Todo eso... Esto es muy fuerte. Da lo mismo, porque en realidad la lectura estaba mala desde el principio. Sí. O sea, participar en el gobierno no iba a hacer que el gobierno cambie su carácter o que las reformas fueran más reformas o menos reformas por estar tú ahí sentado al lado. Y eso es lo que nos han dado cuenta hasta ahora. No se dieron cuenta cuando tuvieron también ahí, tuvieron también la reunión de comité. Joaquín, seamos honestos, se dieron cuenta. Lo que pasa es que se hicieron los lesos nomás. Es que por eso yo todavía pienso en que... Y todavía empezaron con el fanatismo de la Bachelet, ¿cachai? No, si la reforma va y todo. Imagínate el caupolicanazo ese. No tiene sentido. No tiene sentido. ¿Y por la reforma? ¿Por cuál reforma? Porque por eso creen, y hay algunos sectores que creen, y por eso lo digo, modifiquen su lectura, analicen la realidad concreta, análisis concreto de la realidad concreta, y dense cuenta de que estar gritando viva la reforma no va a ser de ningún modo de que haya más reforma en este gobierno. Yo creo que habría que ir a ese evento para entender lo que van a decir. ¿Por qué se hace un banderazo así, por decir, a una reforma que no va a ser? No entiendo, entonces por eso me gustaría ir para ver qué van a decir. Bueno, puede ir a cubrir. No, gracias. Puede ir a cubrir el Copolicán. Ya se comprometió. No. Así que no, ya tenemos a la Rulo, va a estar ahí cubriendo. No. ¿Qué día era? Tengo otras cosas más importantes que hacer. Pero es muy importante, mira. No. Mira, Bachelet cuenta contigo. No. Está ahí con su todo sonrisa. Por Chile. Ya dice, el presidente cuenta con nosotros. Ay, qué linda. Muy muy lindo. Sí. Pero volviendo al tema, yo creo que hay un asunto de que se creyó en, primero no leyeron, y yo comparto eso con el Toño, gran parte no leyó en realidad el carácter de la reforma, sí, que salían en el programa, y el programa se desde convirtió un inicio, claro, no, y el programa lectura, se convirtió, sí, como en una en una cosa interpretable, sí. O sea, muchos veían en el programa mucho más de lo que era. Pero mi consulta es, dentro del programa, porque yo tampoco lo leí. No es que veían, es que hay pregoneros que estaban en esa, para de tratar de generar más expectativa de la que realmente tenía. De hecho, claro, que no leyeron el programa porque no más. Pues, y otro porque, la verdad, necesitaban de una u otra manera generar ese grado de expectativa para poder volver a encantar también a un sector que no estaba encantado con esto. ¿Pero el programa era claro? ¿Decía lo que estamos sucediendo? Yo creo que era bastante claro dentro de su ambigüedad. O sea, de hecho, a ver, no se hablaba de cambiar la constitución y generar la universalidad en términos de gratuidad, por ejemplo, la educación, sino que decía avanzaremos hacia la gratuidad de la educación y al final del gobierno habrá daremos al 70% de los sectores más vulnerables educación gratuita. Dice textual eso. De hecho, acá lo analizamos el programa de Michelle Bachelet, como analizamos el de otros candidatos y candidatas, y cuando ya salió, lo analizamos también nuevamente, lo recuerdo perfectamente, y muchos decían que no era tan así, todo el cuento. Bueno, para variar, acertamos, porque más allá de la joda, más allá del cuento, y que intentamos hacerlo esto un poco más liviano muchas veces, hay un análisis ahí. Hay un análisis, y los análisis se basan en términos de hecho, esto es lo que hay acá y esto es lo que dice. Ahora, si ponemos a interpretar, ya la cosa se pone un poquito más, pues esto no es una discusión teológica interpretativa, si esto no es un concilio, ¿qué habrá querido decir en este evangelio? Esto es una cosa súper normal nomás. Así que es parte de aquello lo que está puesto en términos de discusión. Claro, pero aún así, incluso en esa lectura, ya lo que se está diciendo ahora es que ni siquiera va a eso. O sea, el 70% no va. Respecto, por ejemplo, a la reforma laboral, lo que se prometía en realidad era aceptar lo convenido por el convenio de la OIT. ¿Ya? La misma OIT ha dicho que esta reforma laboral no está tomando gran parte de los convenios que Chile ha firmado. O sea, ya tenemos dos reformas que no aparecen. Teníamos la reforma tributaria que iba a ser tan tibia como lo que se prometió. Que se suponía que el propósito de la reforma tributaria, recordémoslo, era obtener el financiamiento necesario para la gratuidad de la educación. Pero lo que tenemos ahora es que se va a volver a votar una reforma tributaria, la reforma de la reforma, que va a retroceder lo poquísimo avanzado en términos de recaudación por parte del Estado en la reforma tributaria de 2014. Y eso está en discusión ahora. Esos son los temas. O sea, finalmente tenemos de las tres reformas, no hacen una, esa es la verdad. Y la reforma tributaria era necesaria justamente para poder justificar la gratuidad de la educación. Lo que vamos a ver mañana o pasado mañana, justamente porque se quería meter a través de presupuesto, es que se va a decir... no es posible dar la gratuidad a la educación. Súmale a eso que Bachelet dio un nuevo plazo para el tema de la Asamblea Constituyente, o sea, para el proceso constituyente, son dos semanas. Dos semanas, sí. De hecho, lo cortó. Lo tengo acá. Dos semanas dio para pronunciarse sobre el tema del proceso constituyente. Acá está. Dame un segundo. La mandataria... lo planteó durante su viaje. La mandataria anuncia que el 15 en 15 días dará a conocer el mecanismo para una nueva constitución. Esto lo señaló, les digo inmediatamente, la Universidad de Columbia, ante la pregunta de un estudiante que estaba ahí, quien también le preguntó si se iba a postular a la Secretaría General de las Naciones Unidas. Y ella dijo que descartaba eso en lo inmediato. Y ahí habló bastante, parece que habló harto afuera del país, y señala que en 15 días más iba a decir cuál era el mecanismo de la Asamblea Constituyente. Lo tengo acá. Nosotros estamos súper atentos también a lo que está ocurriendo fuera de Chile, sobre todo cuando hay una comitiva bastante larga con varias reuniones paralelas allá en Nueva York. No es un menor. Gerardo Benavides, respecto a los abogados que estábamos señalando que habían puesto un recurso de protección por Leopoldo López y Daniel Ceballos, que está condenado en Venezuela, los abogados son John Benedict Londegan, profesor universitario, y María Victoria Villegas, abogada que dice que no la conoce. Mira, oye, estoy leyendo un poco ahí, hojeando el caso, yo creo que da para la inmortalidad del cangrejo más que para este programa. El PDF es maravilloso, habla de Tomás Moro, de Gandhi, de Bobby Sands, esto es muy chistoso. En realidad la argumentación de derecho que se está utilizando acá es muy, muy chistosa, así que la vamos a revisar. Mentira, que en el PDF mencionan y hacen mención para defender esto a esos personajes. A Bobby Sands, que era de Lira. Ah, no. Esto merita análisis de la inmortalidad, de tal manera. Estoy bromeando. Que no estoy bromeando. Bobby Sands, Leopoldo López, me estáis jodiendo. Sí. Citan a continuación lo recurrente al caso del activista político irlandés Bobby Sands, cuya huelga de hambre se prolongó por 66 días el año 71. Pero entiende el contexto en el que hace la huelga Bobby Sands. Parece que no. Estos dos tipos no. Oye, yo les recomiendo la peli Hanger. Muy buena. Qué buenísimo. Aparte que ese director es una exquisitez. Que el mismo de 12 años de esclavitud. Sí, y The Chain también. Y The Chain. Películas totalmente distintas. Sí. Totalmente distintas. Tiene un trabajo ahí, una cosa. ¿Cómo es el nombre de él? Que es que igual al de un actor muy famoso. Bueno, ahí se va a acordar que un moreno inglés bien Steve interesante. McQueen. Steve McQueen. Que de hecho es un actor antiguo. Es exacto. Sí. Steve McQueen, un tremendo director. Se los recomiendo esa película particularmente, que trata sobre el caso de Bobby Sands, Sander, en lo que fue su huelga, Lira, que muere él y mueren varios más, porque así lo habían decidido. Fue una acción de carácter político que hizo en un momento determinado Lira para tener reconocimiento de estatus de preso político, que si bien nunca les reconocieron el estatus de preso político, le reconocieron todas las garantías y todos los beneficios de preso político. Ay. Le doblaron la mano a una de las más cuáticas, probablemente mandataria en la última historia del siglo XX, que fue Margaret Thatcher, la dama de hierro. Así que no era tan papa el tema. Sí, que no le tembló la mano dejar que muriera, de hecho. Para nada, sí, no fue tema. Así que, insisto. Lo que empezamos diciendo de que esto fue planteado por los timoneles de los partidos de la nueva mayoría el día de ayer, que hoy día están reunidos por lo demás también con el comité político porque fueron a respaldar a Carmen Castillo, que mañana va a ser interpelada por la UDI. Nos referimos a la actual ministra de Salud. Debe estar un poquito movida la cosa, mañana va a haber bastante hashtag y todo el cuento. Y uno dice... Hay una cierta, ¿cómo decirlo? Hay un cierto cinismo ya casi como una costra en la clase política chilena. De hecho, hoy día veía hablar, por ejemplo, de política internacional a Marcela Sabat, que venía bastante bronceada por lo demás. Raro eso. Sobre el acuerdo, por ejemplo, de la FARC y Colombia. Vamos a ver mañana el tema de la interpelación y vamos a ver un show que básicamente es lo que tiende a ser una interpelación. Y estamos en presencia de este reajuste en términos de programa, ajuste programático podríamos decir, de parte del gobierno, que ya asume de que tratemos de terminar y que vamos poniendo nuevas candidaturas y todo lo demás. De hecho, ayer una candidatura recibió un misilazo, no menor, que tiene que ver con la de Isabel Allende. Vamos a estar conversándolo en un rato más a propósito de la entrevista en extenso de Pablo Sepúlveda Allende, donde hay un tema ahí, obviamente, de manifiesto que tiene que ver con cómo se ha utilizado la figura de Salvador Allende. Pero, insisto, hay una cosa que ya está puesta. Por ejemplo, ayer el allanamiento violento viene haciendo... yo perdí la cuenta. Iba a decir un número, pero la Coñumile Puleo, que está en disputa con Hernán Bayer, reconocido latifundista, una declarada visión antimapuche. De hecho, fue el mismo 18 de septiembre, en donde la misma comunidad fue violentamente allanada. Hubo un hecho de represión ahí muy fuerte. En la misma comunidad mapuche de los niños esposados. Sí. En la niña donde han habido un montón de gente herida. Es sucesivo, es constante, sistemático en el caso de la Coñumile Puleo en el sector de la localidad de Ercilla. Esto es la Araucanía, la novena región. Y como si nada, de hecho ayer atacan, pero de manera... bastante violenta en el patio de su casa un comunero mapuche. Y después, cuando lo lleva la propia gente de la comunidad al hospital de Victoria, lo van a detener allá. De hecho, hoy día, esperando la formalización, nos referimos a lo que pasó ayer en la comunidad, insisto, Coñumile Puleo, en la localidad de Ercilla, en la novena región. Y fue detenido allá, llevado después a la comisaría de Angol para ser hoy día formalizado en tribunal de Coyipulle. Se trata de José Coñalinco, quien fue baleado en el patio de su casa y enfrente de su familia y niños con perdigones en el rostro tras escopetazos realizados por efectivos policial. De hecho, las imágenes son bastante impactantes por lo demás. Es fuerte. De hecho, hay un video y todo. Pero es, insisto, una comunidad que es sistemáticamente golpeada. Sistemáticamente golpeada. Y las imágenes son muy, muy violentas. Como dices tú, sistemáticamente golpeada y con la brutalidad que ya prácticamente se está haciendo lamentablemente una costumbre ver este tipo de imágenes con los comuneros sangrando, con los niños esposados, como recordaba el Toño, y con destrucción a la propiedad de a sus casas. Es con una represión increíble. Estamos viendo también en Ralquilco que en toda la Araucanía está esto constante y ya, no sé. Yo, la verdad que las imágenes de ayer del comunero fueron bastante fuertes Lo llamativo de esto es que entran a la comunidad, no dicen por qué, entran reprimiendo y después a la prensa le dicen es que estábamos investigando un hecho de abigeato. Lo clásico. Que viene haciendo. Hay dos mecanismos que se han estado utilizando estos últimos años, que son el abigeato y el robo de madera. Exactamente. Y con eso se han justificado un montón de situaciones. Bueno, cabe decir que no encontraron los animales que andaban buscando en esa comunidad, pero aprovecharon de dejar su saludo. Esto es violentísimo. Este es tremendo. El abigeato, para que la gente no entienda que tiene que ver con el robo de animales. Bueno, se suponía que podrían estar ahí y por tanto llegaron y entraron. Lo gracioso es que esta es una vieja práctica porque después terminan procesando o formalizando a la gente por maltrato de obra carabinero. Porque la gente dice, hey, ¿qué están haciendo acá? Llegan con violencia, la gente defiende, por tanto resiste el allanamiento, intempestivo y violento, y después son formalizados por maltrato de obra carabinero por resistirse de una otra manera al procedimiento policial. Exacto. Independientemente que nunca encontraron un animal ahí. Y eso ese es un mecanismo ya, insisto, sistemático y recurrente, no es nuevo. Y eso justifica para ellos la violencia, lo que han ejercido. Qué increíble. Sí, pues así uno se da cuenta cómo se está estableciendo como lógicas informales también de persecución. Y hostigamiento. Sí. También lo hablamos complementariamente a eso, está del robo madera al abigeato. Bueno, después obviamente aducen maltrato de obra carabinero, o sea, entramos acá y nos golpearon. Claro. Y también tenemos todo el marco procesal penal, informal, que se ha convertido en apliquemos la ley antiterrorista, sin aplicar la ley antiterrorista, o sea, testigos sin rostro, detenciones preventivas prolongadas por más de un año, dos años incluso, sin ningún problema. Por lo tanto, estamos hablando de que hay un marco de derecho excepcional prácticamente en el Huelmapu. O sea, se habla de vigiato sin haber una denuncia clara, sin un procedimiento así penal propiamente tal, o bien, podríamos decir, por la complicidad incluso de jueces, porque si es que se está con una orden judicial entrando por abigiato, de una abigiato que no existe, y hay un juez que está entregando eso, es preocupante. Porque un fiscal no puede dar una orden de entrar a un territorio. Yo la verdad que a mí me tiene es muy sorprendida el hostigamiento, como tú decís, la represión que se está ejerciendo hace bastante rato ya, pues no es una cosa de ahora, no es que pasó ayer, porque hace mucho rato que estamos viendo comuneros heridos, niños esposados, la represión constante y diaria que hay, el hostigamiento, en los montajes, las excusas que tienen para poder aplicar esta ley antiterrorista, ¿cachai? Y juzgarlo sin tener medios de pruebas, y eso es lo más terrible de todo. Y que me da mucha mucha lata, la verdad. Claro, pero más allá de que, claro, es una cosa que hay una complicidad, como decís tú, entre todos. Que ocurre, que es sistemático. También, como decía Antonio al principio, ya uno ya perdió la cuenta, es porque en realidad es algo que, a pesar de que se vuelve muy cotidiano, va en aumento. Sí. Y lo que uno que puede notar es que va en aumento. O sea, justamente hice ese ejercicio cuando leí la nota, y bueno, cuando nos enteramos de esto y empecé a leer la nota y empezaron a redactarla, empecé a acordarme de cuántas veces habíamos escrito o hablado de esta situación, y son pero infinitas, ¿sabes? Yo también perdí la cuenta. Exactamente. Hay un... Insisto, hay como una política más enfática, más clara respecto de los agentes del Estado en contra del pueblo mapuche. Y uno lo ve, el caso de Felipe Durán, lo ve con todo, podríamos decir, con todo este lobby a través de un hecho mediático de los empresarios camioneros, que los empresarios camioneros, podríamos decir, representan los intereses de la multigremial. De los intereses de las forestales, principalmente los intereses de los grandes latifundistas. Dicho de paso, los políticos les rinden pleitesía, les abren las puertas de la moneda, que hacen lo que quieren. Exactamente, entonces uno está diciendo acá, lo que se está haciendo es que se está aumentando, sin notarse tal vez tan abiertamente, se está aumentando la intensidad de la intervención del Estado el territorio. Por eso es súper importante difundir estas situaciones para que se entienda, porque Felipe Durán fue detenido, bueno, todos saben el tema, y era el que a través de él uno podría enterarse a través en el mundo de lo que estaba sucediendo a través de sus imágenes, ¿cachai? Claro. Entonces a él se cerró una parte del tema. Se cerró una parte de la difusión de la comunicación hacia el exterior y hacia todos lados, la verdad. Entonces, o sea, me refiero que para la policía militarizada y para el gobierno y para los políticos y empresarios, la peor arma que podía tener Felipe Durán era su cámara, que era lo que mostraba todo. De hecho, claro, yo hablé, para hacer cuando hicimos el artículo de Felipe, yo hablé con un fotógrafo que era uno de los como principales agentes, podríamos decir, de una de las agencias internacionales de fotografía y de prensa en Chile. Me pidió no decir su nombre, me pidió no decir cuál agencia, pero de las cuatro importantes, que son las que dan vuelta al mundo. Y él, bueno, un poco también protegido justamente por el miedo que está dando la investigación que están llevando a cabo y esto de cargarle armas y todo esto. Y él contaba de que cuando él le compraba una foto a Felipe Durán, porque obviamente en los medios extranjeros hay, de hecho eso también es llamativo, por lo menos hay mucho más interés por el tema, y de dar las visiones, podríamos decir, correspondientes y más claras desde los dos lados que en la prensa chilena, por lo menos en la prensa hegemónica. Y él vendía una, o sea, conseguía una foto de Felipe Durán y a los 20 minutos se encontraba en el Miami Herald, en la BBC. Sí. Y eso obviamente a un gobierno y a un Estado que justamente porque está muy volcado el comercio exterior le importa mucho la imagen país, tiene que estar también un poco bloqueando eso, ¿no? Tiene que estar, y le preocupa justamente de que se esté dando a conocer una lucha en el extranjero, o sea, la lucha, podríamos decir, del pueblo mapuche fuera de Chile. Después ellos por detrás salen a hablar al exterior y a hablar maravillas de del respeto a la comunidad cachai mapuche, van a dar cátedras de educación y todo eso. O la misma Copa América, que a uno también le llama mucho la atención, de que se hablaba, se utilizaban los símbolos mapuche, todo eso. Mientras como correlato tenemos esta historia. Entonces, obviamente, quitarle ojos, quitarle vista es lo que ellos quieren. Y como es lo que ellos quieren, queda más que claro que es lo que uno tiene que hacer. Justamente para poder responder. Si ellos quieren menos visión, menos cobertura, es lo que más hay que hacer. Lo que tenemos que hacer nosotros es justamente darle la mayor cobertura posible, develar lo que está pasando. No dejar de estar mostrando lo que está ocurriendo allá. Hay una distancia, podríamos decir, que no es tanto en kilómetros, pero la distancia en cuanto a cobertura mediática es muy grande, aún, yo encuentro. De hecho, cuesta mucho confirmar la información, se generan cercos mediáticos con cortes, por ejemplo, de señales de celulares por un tiempo. Sí, me cuesta mucho hacer contacto con ellos por el tema de la señal del celular. Exactamente. Sí. Cuando se hace un operativo se corta, se cortan las señales, se cortan las antenas. Por lo tanto es muy difícil obtener la información. Y por lo tanto lo que hay que hacer es que cuando la información está confirmada, y eso también es muy importante también decirlo, comente y empieza a difundir cuando la información esté confirmada. El rumor no sirve de nada, la histeria no ayuda al caso, pero cuando la información está confirmada, se tienen los datos precisos, lo que hay que hacer obviamente es darle la máxima difusión posible porque, bueno, no hay otra. El Mercurio obviamente no está tratando esto, La Tercera tampoco, ni los otros diarios o medios que se creen más alternativos tampoco tratan mucho este tema porque en realidad... ¿Ni la televisión? No, la televisión. Yo jamás he visto en la televisión, por lo menos esta agresión que hubo ayer. No la he visto nunca... No, la televisión siempre ha sido más desde el otro lado. Si cuando hay una imagen que criminaliza al movimiento mapuche, aparece... Eso lo que tú dices es muy cierto. O sea, lo que nos queda a nosotros como medio alternativo es tratar de hacer este tipo de notas para poder difundir lo que está sucediendo allá. Y la responsabilidad de todos nosotros es compartirla, que se sepa, que es lo que más se pueda. Exactamente, ¿no? Y cuantificar, entender así los detalles, entender justamente los procedimientos y las lógicas que están funcionando. O sea, estamos hablando primero de una causa probable, lo más probable, falsa. O sea, abigeato, robo de madera, una excusa para entrar a una comunidad, hostigamiento a la comunidad, hostigamiento que funciona... utilización de bombas lacrimógenas a los domicilios, disparos derechamente, lo que estamos viendo acá, y no es primera vez que y la presencia de ellos paseándose por todos lados a cada rato, 24 horas, también es hostigamiento, por supuesto. Y dispararle en la cara, por ejemplo, a un comunero y luego llevarlo, o sea, que detenerlo en el hospital, que a mí me parece que eso muestra así un poco el grado de persecución que se está llevando a cabo. O sea, a mí me llama la atención porque esto, digámoslo, tiene que ver con cierta lógica. Por lo que entiendo, a confirmar esta información, estaría siendo formalizado por homicidio frustrado a carabineros. Lo que en términos penales es bastante grave en la legislación que tenemos actual. Gravísimo. Hay una cosa que no entiendo, y que alguien me la explique en términos racional y lógico. Si en el caso de este comunero de la comunidad Coñumile Puleo, que se llama José Coñalinco, que está siendo formalizado por homicidio frustrado a carabineros, ¿por qué se le detiene en el hospital y no justo en el momento en donde se supone que intentó asesinar a un carabinero? Voy a explicarlo bien simple, para relatar bien cómo los hechos se fueron sucediendo. Llega carabinero por esta orden en una fiscalía de abigeato a buscar en distintas comunidades y llegan, obviamente no preguntando, oiga, ¿tiene un animal?, sino que llegaron violentamente. El caso de José Coñalinco, junto a la gente que estaba ahí presente en la comunidad, obviamente ven que entra carabinero y están en su casa, en su hogar. Por tanto, repelen la entrada en términos de, ¿cómo se llama? Verbales y con un palo, que es lo que tenían mientras los otros venían armados. Es golpeado brutalmente, de hecho le disparan, perdón, lo que queda testimoniado en su rostro. Con un escopetazo de los cuales le llegan los perdigones. Cae herido José Coñalinco y es dejado abandonado en ese lugar. Disculpa, si esa persona intentó agredir o intentó asesinar a un carabinero, ¿no es lógico haberlo detenido ahí? Bueno, lo trasladan hasta el hospital de Victoria, la comunidad, la gente, los propios que estaban ahí. No los carabineros. No carabineros. Eso es importante señalar. No carabineros. Lo llevan al hospital de Victoria y llega carabinero al hospital de Victoria. A detenerlo. De hecho, cierran el hospital de Victoria. De hecho, está la fotografía ahí. Se quedan custodiando afuera del box y en las afueras del hospital. Y lo toman detenido después de que le hacen las curaciones. Queda con unos parches en la cara y lo llevan. Finalmente hasta la primera comisaría de Angol para ser formalizado este martes 29 en Collipulli. No tiene lógica, po. No, para nada. No, porque lo que tú decías, pues si hubiera sido la agresión a carabinero en la que están demandando, lo hubieran tomado detenido en el lugar, es decir, en este caso en los patios de su casa. Ahora, ¿carabinero lo dejó tirado? O sea, no solamente tiene que tomarlo detenido ahí, sino que tiene que tener las pruebas también para poder, en un momento determinado, si no llegaría a tener gente. No tiene que tener pruebas. Y carabinero se retiró del lugar y lo dejó tirado, po. Entonces no justifica, ¿cachai? Después, al rato, pucha, ¿cómo arreglamos esto? Ya, culpémoslo de algo. Y eso no, es lo que están haciendo. Y es lo que decía adelante. No dicen por qué entran a la comunidad, pero después la prensa tradicional dice, no, es que está en un procedimiento de abigiato. ¿Encontraron animales? ¿Tú crees que un periodista preguntó eso? Pero bueno, no, nadie preguntó eso. Pero no, los animales no fueron encontrados en esa comunidad. Como dato, no menor. Los animales venían entrando. Es que es el tema que se está... También hay un tema de que el periodismo... hace su aporte, obviamente. Mínimamente, para no decir lo contrario, es inquisitivo. O sea, de hecho, y yo lo he dicho varias veces, así hay un error incluso en la comprensión de la lógica del periodismo, en el sentido de que una autoridad supuestamente vale, su comentario, su opinión vale más que la de una persona común. O sea, lo que dice Carabinero es la versión oficial para periodismo en Chile frente a lo que dice una persona. Cuando los carabineros están involucrados en un asunto, los carabineros claramente no son parte objetiva del asunto, ni por cercano. O sea, si el carabinero dice, bueno, nosotros entramos y procedimos, estamos hablando de un testimonio, no estamos hablando de una, o sea, estamos hablando de una participación, no de un testimonio observante. Da lo mismo. Entonces ni siquiera les preguntan, ni siquiera les cuestionan las versiones. Sí. No, simplemente se acepta, se toma la cuña. Exacto. Se procesa. No hay un cuestionamiento tampoco a lo que respondieron, nada. No, porque es la autoría y se entiende como voz de autoría. Y hay un error súper grande, sí. Me parece a mí, en la comprensión del periodismo en Chile, porque en realidad los méritos o los testimonios justamente se dan en vista a su mérito y a su lógica. No si es que tiene más, no sé, rayita, es oficial, suboficial, es ciudadano. No lo es hombre, mujer, niño, sino justamente por la capacidad de que ese argumento sea real. Y para saber que un argumento es real, tenemos que preguntar, tenemos que cuestionar. O sea, mínimo tú tienes que tener la versión de las dos partes. O sea, se supone que es una, de hecho, una regla del periodismo que no se aplica mucho en Chile, para no decir que no se aplica y nada. Y eso es muy lamentable. Y lo otro, por supuesto, es que claro, además de tener las dos partes, el periodismo... como se le llama, y a ellos les gusta llamarse cuarto poder, se le llama cuarto poder porque tiene la capacidad de cuestionar al otro poder. Se supone que esa es una de las funciones del periodismo, es cuestionar al poder. Se supone. Acá es todo lo contrario. Acá en realidad es apoyar, respaldar el poder. porque en realidad lo que nosotros vemos es que no se le cuestiona, sino que más bien se le respalda. Ah, el ministro dijo esto, perfecto. No doy no respondo a preguntas. Ah, muy bien, ministro. Sí, no se preocupe, no le vamos a preguntar nada más. Exactamente. Eso en otros países es inaceptable. Pero en Chile no hay problema en hacerlo. Y por lo tanto, cuando Carabineros da una excusa, como la vigiato, hablemos, ¿quién hizo la denuncia? ¿De cuánto? A nadie se le preguntó cuántos animales encontraron. Claro, si eran cabras, vacas, si eran gallinas. Aclárenos eso, porque en realidad usted no puede entrar a un lugar, a una propiedad. Sí que me dijeron, bueno, a vigiato, pero no sé si estamos buscando cabra, gallina, vaca, oveja. Pero estamos claros que ellos pueden hacer lo que quieran. ¿Ves? Que la prueba está en que entraron a esta comunidad excusándose absurdamente con una orden de algo que no existía. Es que es el modo operandi finalmente de Carabineros, que es tener una excusa para entrar a la comunidad y luego achacar cargos por la resistencia y autodefensa que la comunidad ejerce cuando entra Carabineros. Entonces se dice, no, bueno, es que me golpearon, no, es que un homicidio frustrado, por ejemplo, en este caso. A uno le queda claro, ¿había algún carabinero herido? Porque no, por lo menos tampoco se preguntó eso. ¿Y el comunero estaba armado? Claro, estaba armado. Claro. ¿Tenía capacidad de responder? ¿El disparo fue una forma de marcarlo para después verlo en el hospital y reconocerlo? No, es el que le disparamos en la cara. Ese era. ¿Cómo funcionó esto? Queda muy poco claro, justamente, porque en realidad la prensa no hizo ningún tipo de pregunta. Pero acá tenemos, a ver, esto es mucho más amplio, es mucho más profundo, porque esto tiene que ver con una política sistemática. Esto tiene que ver con una política de Estado. Incluso más allá del tema del gobierno, los gobiernos han sido cómplices de toda una política de Estado. ¿Por qué hago esta distinción? Porque esto es una política de largo plazo. Este gobierno está dentro de esa política, que no ha sido distinta a las anteriores, a la del mismo pasado gobierno de la propia presidenta Michelle Bachelet, en la cual se plantea una forma de resolver este tipo de conflicto. Chile ha sido condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos precisamente por, entre comillas, este conflicto. El mismo, estamos hablando del mismo país con su, la misma clase política que sale a denunciar de los derechos humanos en otros lados y a levantar la voz respecto a sus propios intereses. Recordemos que esto tiene que ver también con intereses internacionales, con intereses económicos, etcétera, etcétera. Pero que este es el manejo que tiene a este, vuelvo a insistir, entre comillas, conflicto. Que tiene que ver con la política del garrote, que no ha variado, tampoco era muy distinto con nosotros que estamos constantemente, no solamente emitiendo información, sino chequeando la misma, que estamos constantemente revisando lo que llega de esa zona, por ejemplo. Y conversando con las comunidades y conversando con distintos actores respecto a lo que está ocurriendo. Y esto no ha parado. No es que haya habido un momento, porque hay mucha gente que dice, bueno, esto tiene que ver con la nueva, trato con el nuevo intendente. No, durante el pasado intendencia de Francisco Buenchumilla la cosa tampoco era muy distinta. Este es un trato que tiene décadas y otro me dirá cientos de años. Sí, pero se ha recrudecido porque hay más dinero puesto en la zona. Hay más contingentes, podemos hablar abiertamente. De hecho, así lo han hecho varios organismos, incluso internacionales, de una ocupación. Exacto. Ocupación se habla en términos militares, cuando hay una fuerza ocupante. Ese es un buen término para desclasificar lo que está pasando allá. Y en ese contexto, el tema es súper fuerte, porque uno diría, bueno, ¿qué vamos a esperar? ¿Que muera alguien? Bueno, ha muerto gente. Sí. Ha muerto asesinada. Sí. Pero no es tema. De hecho, por ejemplo, ayer estábamos justo conversando al respecto de distintas cosas. Y es llamativo, porque, por ejemplo, hay muertes que valen más que otras que no valen. En las cuales ni siquiera hay investigación concreta, contundente, como si la hay en otros casos. Por ejemplo, el caso de Rodrigo Merinao Lican, asesinado en su propio patio. Ni siquiera hay sospechosos. En estos días se conmemoraba también la muerte de un coronel mapuche que fue atropellado por un agricultor. ¿Sí? Que está libre, por lo demás, sin cargo ya a esta altura. ¿Para qué vamos a decir de los asesinatos por la espalda y todo lo demás? Una política sistemática. Y de aquí me voy inmediatamente a la entrevista que tuvimos con Pablo Sepúlveda Allende. Porque él hizo una cosa muy cierta en un momento, a propósito de las críticas que ha recibido este gobierno por el tema de que no funcionan instituciones en Venezuela y todo lo demás. Quiero leer, irme a esa parte. En la parte donde dice, lo mismo dicen respecto a este gobierno y a parte de la clase política, la alianza y la sector de la nueva mayoría, que en Venezuela las instituciones no funcionan. ¿Cómo lo ves tú? Dice la pregunta de esta entrevista, mucho más extensa que esto. Y Pablo responde lo siguiente. Quiero que le pongan atención a esta parte. Dice, mira, en 2014 los policías cometieron represión contra las guarimbas y esos fueron juzgados, otros destituidos. De hecho, hay un link ahí que se puede leer también de instituciones, incluso el jefe de la policía en ese momento. Aquí los que abusaron fueron juzgados y están presos. Varios se fueron para afuera y les hicieron juicios. En Chile, dime, ¿cuándo ha ocurrido eso? ¿Cuándo han destituido o encarcelado a un policía por matar a un mapuche, matar a un estudiante o golpearlo brutalmente? Eso nunca ha ocurrido. En Chile, un paco, policía uniformada chilena, por matar a alguien en una protesta, nunca ha terminado preso. Acá, siendo claros, hubo abusos. Y eso hay que condenarlo. Y se condenó. Y está muy bien que se haga. Por lo mismo, eso demuestra que no fue una política de Estado. Acá la cosa era que las guarimbas, que acá le diríamos niños cuigos, porque eso eran en su mayoría, provocaban a la policía y estos aguantaban eso. Porque sabían que eso es lo que querían. Y eso igual molestaba a la gente de sectores populares que eran amenazadas y agredidas. Pero lo que me voy es que es válida la pregunta. ¿Cuántos policías acá han sido destituidos o han sido sancionados, han sido condenados por eso? Porque él dice, termina reconociendo y me parece bastante bien, porque es obvio que ocurrió. Acá hubo represión. Hubo gente que abusó de su poder. Esa gente tuvo que ser destituida y tuvo que ser condenada y se le hicieron juicio. Que es lo que corresponde. ¿Cuántos condenados hemos tenido en términos de la policía a raíz de esto? Condenado ninguno. Hemos tenido suspensiones, supuestamente destituciones, dadas de baja, pero que en realidad... Pero no hay cárcel. De repente vuelven, no hay cárcel. No hay cárcel, No hay cárcel para ninguno. ¿No? De hecho, no tenemos carabinero preso. Y de hecho sabemos de algunos que han restituido con el tiempo a su cargo. Por eso han sido suspensiones. Exacto. Más que destituciones de la institución, o sea, valga la redundancia, pero de la institución. Y lo que hemos visto principalmente es que no hay presos, no hay causas penales. Tenemos el amparo, que también habla y también ha sido condenado repetidas veces por podríamos decir, por organismos internacionales, que es el tema de la justicia militar. Por muchos años, ahora tengo entendido que ya está sometido a la justicia civil, pero sigue siendo igual. Sigue operando de un modo muy similar. Y no tenemos carabineros presos por la represión. Tenemos a lo más destituciones, la mayoría de los casos suspensiones, y en el peor de los casos tenemos penas remitidas. O sea, significa que se le da una pena menor al carabinero, el cual puede cumplir en libertad. Y esos son los casos, podríamos decir, más graves o los casos así más sancionados que tenemos de carabineros. Pero tenemos carabineros en prisión efectiva por haber matado manifestantes, por haber agredido manifestantes. No tenemos nada de eso. No existe. Y eso habla justamente de la diferencia, podríamos decir, y de esta irónica exigencia por parte de... A mí me gusta mucho el término que ocuparon con respecto a lo que está sucediendo allá en la Araucanía, el tema de la ocupación. Ese término me encantó, es que porque eso es efectivamente lo que está pasando allá. Hay una ocupación. El nivel de policía militarizada que existe en el lugar no es ninguna en otra región. No existe en ninguna otra región más que ahí. Pero si yo lo he dicho varias veces, a pesar de que, no sé, po, uno dice, claro, no son militares, porque son carabineros. Juguémoslo como operan y cómo están vestidos. Yo creo que es más importante que a qué institución pertenecen. Sí. ¿Tiene equipamiento militar? Sí, tiene equipamiento militar, podríamos decir, con todas las de la ley. Incluso tienen equipamiento de comando militar. Muchos de ellos. Armas de repetición, escopeta, armas letales, muchas armas letales, helicóptero, drones, vehículos todoterreno, etcétera. Incluso hasta ciertos elementos como tanquetas blindadas. Tenemos todo eso. Tenemos entrenamiento militar por parte de los que están oficiando en el Huelmapu. Tienen entrenamiento militar, tienen preparación militarizada, a pesar de que no sean parte de las fuerzas regulares del ejército. Operan y podríamos decir, funcionan con lógicas de trabajo militar, sí, se cuartelan, tienen operativos, invaden territorio, por lo tanto operan como fuerzas militares. Que se llamen carabineros es un detalle. Exacto. Que tengan, que su sueldo llegue y el cheque que llegue a su casa sea a nombre de carabineros de Chile y no del ejército de Chile. Es un mero detalle. Es un mero detalle. Es una fuerza de ocupación, en un territorio en ocupación, que con distintas intensidades lleva en ocupación hace más de 100 años. Podríamos decir ya 130, 140 años. Que en los últimos años eso ha aumentado. Ha aumentado. Pero significativamente. Exactamente. O sea, no es un aumento así como el que uno pudiera pensar. No, es significativamente. Imagínate, nosotros anoche en las Afroditas hablábamos de este tema y yo apuntaba al tema de los niños. De los niños, así, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Que lo único que han visto en su corta vida es represión, es maltrato hacia sus padres, hacia sus casas y el hostigamiento policial. Entonces, me llama muchísimo la atención eso, en lo que se han criado esos bebés, ¿cachai? Mirando al Paco no como el que va a ir a solucionar o a ayudar a su problema, sino que al Paco represor, al Paco criminal que agrede a su papá, a su mamá, ¿cachai? ¡Qué lata! Es no, de penoso. Hecho, si uno lo analiza así, por eso, bien consensuadamente, si uno analiza que esto se trata de una ocupación de tipo militar, a pesar de que no sea ejercida por militares, no es tan distinto a lo que ocurre, por ejemplo, en Cisjordania. No es tan distinto, para, por ejemplo, para los ojos de los niños, como tú decías. Invasión a tu territorio, disparo, agresión a tus familiares, bombas lacrimógenas dentro de tu casa. Te genera justamente esa sensación de que en realidad estás en un lugar donde no eres querido, donde en realidad hay una fuerza que en realidad te quiere fuera de ahí. Sí. Y se vive así. Y obviamente, podría decir, el aumento del peso de la bota del Estado también es en respuesta justamente a, podríamos decir, a por fin que se está estructurando y se ha organizado una resistencia y un discurso que critica y cuestiona la ocupación territorial, podríamos decir, del Estado de Chile y las empresas y los colonos en su territorio. Anteriormente no era necesaria tanta represión porque en realidad no había esa conciencia. En la medida que existe esa conciencia, la represión ha aumentado, podríamos decir que ese es el discurso que está dando respuesta por parte del Estado. En cierto modo, esa era la discusión que había con respecto al tema de Huenchumilla, porque Huenchumilla decía que mucho discurso, me parecía a mí, muy parecido a lo que hace el Papa Francisco, sí, o Mujica. Que en la práctica no claro, era. Que a propósito ahí en Frente Amplio también están ahí con la represión bastante fuerte en Uruguay. Este discurso que podríamos decir, pero que más allá, que uno quiere aceptar el discurso, no estaba en lo correcto. En realidad la solución no es el tema de la arma, sino que en realidad acá hay una demanda que es legítima. Y que el Estado, y ahí nos referimos justamente al Estado en su totalidad, en realidad de los distintos gobiernos que lo han conformado y que lo han dirigido opinan exactamente lo mismo, no han querido conceder. Y no han querido conceder por un tema principalmente económico. Son tierras de explotación. Principalmente podríamos decir forestales y agrícolas, en las cuales no se tiene intención de ceder. Grandes capitales, tenemos a los Mate, tenemos a los Angelini, que tampoco están dispuestos obviamente a ceder su terreno y su negocio a estas demandas que son legítimas. Y ahí tenemos justamente conformada la respuesta por parte del Estado, que no es justamente acceder a estas demandas, sino responder con la violencia, toda la violencia que disponga del Estado en contra de quienes estén luchando, quienes estén resistiendo, quienes estén planteando justamente esta lucha mapuche. Y eso es lo que uno ve. De hecho, ahí le lancé la entrevista a Pablo Sepúlveda Allende, que estábamos comentando recientemente, están puesta en el TL. Sin duda, esto tiene que ver con una política de Estado. Por eso creo que hacer las precisiones siempre es bueno. Porque uno puede culpar a un gobierno con otro. Esto tiene que ver con una política más profunda, más arraigada. Y esto es sumamente importante. Estaba leyendo lo que decía Víctor acá, quien señalaba que ayer había llamado Víctor Sánchez desde Australia. Dice que está escuchando Radio Bio Bio y un parcelero lo llamó jactándose de que había él llamado a Carabinero para reprimir a los mapuches. Por lo menos lo que está señalando acá. Linda la cosa. Claro, y por ejemplo, no sé, pues este mismo John Benedict Lodrigan y Victoria Villegas Figueroa, creo que no le importa, y eso también es lo interesante. Por eso es que yo creo que es muy buena esa entrevista, porque en realidad toda esta gente que está llorando por los derechos humanos en Venezuela, no creo que te han visto o no se han hecho ningún tipo de análisis con lo que pasa acá, en realidad. ¿Pero para qué lo van a hacer? Si saben, yo creo que muchos saben lo que pasa, pero también ¿para qué lo van a hacer? Es contraproducente para el piso del discurso. Por supuesto. Es mucho más fácil pregonar para afuera, discursear para allá, decir que claro, el tema está muy grave en Venezuela y hay una gran represión, en realidad, bueno, pero miremos Chile. Insisto, hay notas que hablan así, me llegan así, no sé, sigo Reuters y sigo Al Jazeera y RT y The Guardian en mi celular. Y de repente me aparecen notas diciendo, en tal país, en el Líbano, por ejemplo, una vez, que uno piensa y tiene la imagen que el Líbano es como la barbarie comparada con Chile. Exacto. Se utilizó gases lacrimógenos y carros lanzagua en una protesta. Y eso era una noticia, así un breaking news, así como la gran noticia del momento. Y en Chile yo pensaba, pero esto pasa todos los días. No hay protesta que no se reprima con carros lanzagua y lacrimógena. Entonces, ¿qué nivel de represión estamos hablando cotidiana en este país? Y eso si nos vamos obviamente al Hualmapu es, pero muchísimo más. Pero muchísimo, muchísimo más. Estamos hablando de que acá realmente no, el derecho a la protesta no existe en Chile. El derecho a la protesta no existe a tal punto de que hay que ir a pedirle permiso a una autoridad para protestar en contra de la autoridad. Si no, te sacan de la calle. Uno no puede estar tomándose una calle para protestar. Y con esa lógica, con ese nivel de represión que existe en este país, en donde ningún policía se ha ido preso, ha tenido prisión efectiva, solamente en los peores de los casos han tenido pena remitida, en los casos más extremos, se está pregonando sobre derechos humanos. Tremenda personalidad en realidad por parte del de los dirigentes políticos chilenos, pues, especialmente eso en Nueva apuntaba Mira. Yo delante, tremenda personalidad para salir a hablar de derechos humanos cuando acá lo infringen a cada rato. Claro. Y pedir la libertad a Leopoldo López, bueno, y acá no se pide libertad, acá no se pide de que los presos políticos sean considerados presos políticos. No importa acá eso, no es relevante en Chile. Entonces hay una tremenda hipocresía el estar hablando y haciendo un discurso de que en realidad Venezuela es el lugar donde no se respetan los derechos humanos, cuando Chile es el lugar donde no se respetan los derechos humanos. Sin ir más lejos, Chile no se respeta los derechos humanos. Tenemos muchas condenas, se vienen más condenas por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se vienen más, eso está claro. Y por lo tanto, bueno, partamos por casa. Yo creo que eso es lo primero y lo primordial. Respecto a la Venezuela, yo creo que ahí también lo deja súper claro, o sea, obviamente hubo violencia, obviamente hubo... Y él no está justificando. Se violaron los derechos humanos, exacto. Él no lo está justificando, pero por lo pero menos sí. Aprecia que exacto. Justamente el Estado respondió y condenó. Y eso es una seña importante, porque cuando sí. El Estado condena la represión policial, lo que le está diciendo es que eso no es bueno. Cuando el Estado calla la represión policial, lo que está diciendo es que en realidad sigan haciendo eso. Y esa es una gran diferencia. Sí, a lo largo de la entrevista yo ayer la leía y está, aparte buenísima, se las recomiendo de todas maneras. En la parte final me encantó la última pregunta, si Allende estaría con la nueva mayoría, y la respuesta fue notable, yo la encontré fantástica. No, obviamente super que no. Simple, no. Corta. De hecho, le voy a leer esa parte que buenísimo. Es la parte final. ¿Estaría Allende en la nueva mayoría o dónde crees que estaría? No, Allende no estaría en la nueva mayoría. Eso me parece que es claro, o por lo menos lo que yo creo. Él no estaría ni cerca de la nueva mayoría. Allende estaría en otros procesos. Sin duda Allende estaría apoyando el proceso venezolano o en otros países, o a los estudiantes, a los mapuches, pero no creo que estuviera hoy en la nueva mayoría. Claro. Es interesante porque muchos dicen, bueno, esto es una obviedad, de hecho esta crítica con el Partido Socialista se ha dicho, importa porque el nieto de Allende, y sí, porque precisamente lo que se ha hecho es ocupar, y esto tiene una respuesta, de hecho empieza la entrevista así, a propósito de unas declaraciones que dio Isabel Allende y que fueron reproducidas en el mundo y particularmente en la oposición venezolana, en los medios, de hecho se habla sobre los medios de comunicación en Venezuela, como la hija de Allende critica al gobierno y da apoyo público a Leopoldo López. Es la hija de Allende, sí. No es Isabel Allende, la parlamentaria. Y claro, la figura Allende es ocupada constantemente. De hecho, se ha sido ocupada acá también la hija de Allende, etcétera, etcétera. Entonces, en base a eso, sale a responder... diciendo, bueno, si vamos a estar tema del apellido, porque esto hay que politizarlo. Y ese es uno de los planteamientos interesantes que tiene Pablo Sepúlveda. Hay que discutir sobre política. Discutamos sobre Allende, pero no digamos que es solamente el tema de sangre, porque si es así, bueno, yo tengo esta posición. Y me parece súper interesante. Que el tema de tensionar la discusión y hacer un análisis que probablemente muchos ya lo han hecho, de que el Partido Socialista no es un partido socialista, por lo menos acá en Chile, que incluso hace un tema bien histórico que me parece interesante, que tiene que ver con, dice, mira, la verdad el Partido Socialista nunca estuvo con los movimientos latinoamericanos, de hecho siempre estuvo como, en general, mirando más a Europa. Y es verdad, el Partido Socialista chileno en particular tiene una mirada mucho más... hacia Europa, a lo que era el PSOE, a lo que fue el socialismo renovado francés y otros más, siempre como que miró para allá. De hecho, en esa ala de la Internacional Socialista se quedó el Partido Socialista Chileno. Dice, había un momento donde, por ejemplo, hubo un acercamiento más latinoamericano. El caso de Allende siendo senador fue a personalmente a ver los sobrevivientes de la guerrilla de Bolivia, por ejemplo. Exactamente, de hecho... pidió salvarlo. De hecho, él reivindica esa parte radical y revolucionaria. Dice, Allende leyó un contexto, pero él no descartó nunca nada. De hecho, apoyó muchas guerrillas armadas durante el continente. Y durante esa época. Porque él, y de hecho, ahí habla del tema con la Tati, habla del tema de Miguel. Y dice, bueno, él quería mucho a Miguel. Sí. él eligió una forma, de hecho, la forma en que eligió, y eso es muy interesante, dice, la forma en que eligió Allende, Salvador, dice, fue correcta, pero tuvo un gran error. ¿Por qué? Fue correcta porque ganó las elecciones, sortió el desabastecimiento, sortió el paro camionero con la naciente organización de lo que se empezó a conocer como Poder Popular, muy incipiente en ese momento. O sea, se supone que en el 73 iba a ser, ¿cómo se llama?, el momento en la derrota de Allende, y gana las elecciones parlamentarias y aumentan votaciones en la Unidad Popular. Entonces no les quedaba otra que hacer un golpe, y ese fue el error de Allende. Creer, subestimar esa institucionalidad y decía, y no preocuparse de la defensa, que eran las cosas más importantes. ¿Cómo defendía este proceso? Exactamente. Podía hablar un montón. Y dice, bueno, a la diferencia con Venezuela y los rayados que están allá con el proceso chileno, rayados. Sí. Dice, el documental que más han pasado allá en la batalla de Chile, el capítulo de el desabastecimiento, el tema del paro y todo el cuento. Es que, por ejemplo, en el caso de abril del 2002, la gente salió a defender. Y la defensa, y fue el pueblo, ojo, porque estaban medio enredados allá en términos populares y todo el cuerpo, fue el pueblo que salió a las calles. Y diciendo así como, este gobierno podrá hacer lo que tú queráis, pero es mi gobierno. Este gobierno podrá hacer, tiene un montón de vicios. De hecho, me parece súper honesto cuando dice, bueno, acá hubo represión, acá hay gente que negó eso. ¿Por qué no? ¿Por qué no se critican estas cosas? ¿Por qué hacen lolita y todo el cuento? A mí me parece que cuando se es claro, se es claro. Hubo represión. Y es más, el gobierno sancionó. Sí. Me parece estupendo. Pues eso es lo que hay que pedir. Que haya sanción para quienes cometen en un momento determinado los excesos o abusos. No la camarilla de gente que anda pidiendo plata y que a rajatabla está dispuesto a lo que sea. Pero no hay mucha diferencia entre uno y otro. Pero lo rescatable, y insisto, me parece una persona muy, muy interesante, sí. Eran dos cosas con las que yo me puedo dejar en términos de rescate de esta entrevista. Uno, lo cuático, del rollo ético, el tema de la ética en términos de hacer política. Y eso, esa convocatoria, discutamos Allende políticamente. Paremos esta vaina de despolitizarlo como se ha hecho sistemáticamente. A favor o en contra, si estuvimos de acuerdo en términos de sus planteamientos tácticos o no, pero discutámoslo políticamente. Esa convocatoria a la figura de Allende me pareció muy interesante. Y efectivamente, esto trajo un montón de problemas. Esto tiene que ver con una respuesta a una columna que sacó un poco escueta, pero respondiendo ante los dichos que había dicho, valga la redundancia, Isabel Allende, y que está publicada en Radio Universidad de Chile. De hecho, así empieza contextualizado también el tema de la entrevista, y quisimos profundizar en eso. Y esa ha generado mucha tensión dentro del clan Allende, mucha tensión. De hecho, ha generado llamados, discusiones. Yo creo que nadie le había parado el carro a los Allende de decirle, oye, dejen de usar el Allende como el viejo, po. Y empiecen a ocupar Isabel Allende por nombre y apellido. Pero déjense de hablar en representación de los Allende. Yo creo que es inherente. Es como Dávalo. Sí, es que es inherente, claro. A veces te toca caer en uno no elige necesariamente la familia, pero puede elegir la opción política, puede elegir los amigos, puede elegir... Y la politización desde ahí, por eso esa convocatoria, esa invitación a discutir políticamente Allende me parece interesante. Con los matices, con todo lo que queráis. Pero desde una postura política, porque así es política. De hecho, él es el hijo de Carlos Paz. Mucha gente, de hecho, hubo una corrección ahí que se hizo minutos después de la ¿cómo se llama? La publicación, y que había quedado más o menos bien vago, que tiene que ver con que él estaba casado con María Gabriela Chávez, hija de Hugo Chávez Frías, y no era así, estaban separados ya bastante tiempo. Que la precisión, y por lo cual se plantea una especie de crítica en algún momento determinado con esta cosa de que fue un matrimonio como arreglado, que replico lo que publicó La Segunda en un momento determinado. Sino de una posición política, dice, bueno, acá se está hablando a nombre de alguien de, por el puro apellido, yo tengo una tengo cosas que decir. Y desde lo que es su visión nomás, también alguien puede estar de acuerdo o no de acuerdo. Esto la idea es generar discusión. ¿Por qué la presidenta del Partido Socialista? ¿Por qué ocupando incluso la figura de Allende detrás de? Pues se está ocupando. Por ejemplo, hay espacio para hablar de Enrique Correa, vicepresidente de la Fundación Salvador Allende. Sí. Voy a resumirlo en una palabra que hice, un poco mucho más larga en esta parte. Es inmoral. Es inmoral que esté ahí. Inmoral. Estamos hablando de un tipo que es el nexo entre la política y los negocios. No puede estar en la Fundación Salvador Allende. Y está ahí. Exactamente. Yo creo que igual dejáis un poco claro, hay un tema que igual es interesante en Venezuela, que es justamente el aprendizaje de la experiencia de la Unidad Popular en Chile, que yo creo que es las dudas que a mí me generan el proceso bolivariano o chavista, como uno quiere llamarle, es cómo se va a resolver el asunto, porque así en algún momento va a tener que ocurrir algo. No se va a ganar eternamente elecciones y se va a ir avanzando eternamente porque va a haber una oposición. Y eso es lo que tal vez Allende no entendió, dentro de una lógica muy institucionalista, además de cierta izquierda chilena, que es la misma izquierda chilena que sigue siendo muy institucionalista y pidiendo asamblea constituyente, que también uno muestra una tradición institucionalista en donde se cree justamente en el poder del texto por sobre, podríamos decir, la realidad política material, que fue uno de los problemas de Allende, la creencia justamente de que la constitución el respeto a la constitución te iba a salvar, que yo creo que hay un error de lectura, pero un error de lectura que, como decía el Toño, es táctica. Esa es la gran diferencia. Allende creía en la misma sociedad probablemente que Miguel, y deseaba la misma sociedad por caminos distintos. Uno era una opción revolucionaria, la otra era una opción reformista, una diferencia importante, pero dos deseaban esa sociedad, lo que sociedad que probablemente nadie en el Partido Socialista, por lo menos en las cúpulas, piensa o desea o quiere. Que yo creo que ahí está la gran diferencia. De hecho, a mí me parece algo muy interesante que decía en la entrevista. No son ni siquiera socialdemócratas. Son social neoliberales. O sea, ni siquiera tienen socialdemocracia. O sea, son un partido que administra un modelo que de lo de socialismo no guardan nada. Guardan nomás el nombre, guardan nomás las imágenes, guardan la esperanza de algunos militantes que siguen creyendo en eso y que están ahí las bases, pero no más que eso. La imagen de Allende me parece también lo mismo, o sea, y claramente este no es el gobierno, y también lo responde muy bien, no es el gobierno que quisiera Allende, no es el gobierno que representa Allende. El gobierno de Bachelet no tiene nada en común a un gobierno de Allende, el gobierno de Lagos menos aún. Por lo tanto, es una imagen que se utiliza, pero una imagen que se utiliza simplemente como eso. No es muy distinto a una chapita, una polera, a una moda, más allá que eso. Pero no hay ningún sentido en realidad de decir, bueno, en realidad acá seguimos la senda de Allende. No, nada. No está esa idea en el Partido Socialista. Simplemente está el eslogan vacío, los anteojos de Allende en la campaña de Bachelet, en la campaña de Frei incluso se utilizó, pero no es más que eso, es un partido social neoliberal o social liberal, como que uno quiera ponerle, no tiene ningún deseo de transformar la sociedad, sino más bien administrarla, como está hoy en día, y no más que eso. Entonces a mí me parece que muy acertada la crítica, indirectamente le tira la crítica a la tía, pero por lo menos acá no la menciona esta vez. Y justamente esta idea también de utilizar a Isabel Allende como la hija de Allende, que es una idea probablemente de campaña también de este... ¿Cómo era director o subdirector de parte del directorio de la Fundación Allende? ¿Qué? Vicepresidente. Vicepresidente, sí, de la Fundación. Presidente Ovaldo Pucho. Vicepresidente del directorio, estamos hablando de Enrique Correa. claro, que tiene esa idea también de entre las dos posibilidades, Lagos o Isabel Allende. La gracia de Isabel Allende es justamente ese potencial, podríamos decir, simbólico. Sí, es que hay una distinción ahí, por lo menos así está planteado en la misma página de la Fundación Salvador Allende, que es lo siguiente. Por ejemplo, Isabel Allende, Hortensia Bussi, otro de los nietos, si no me equivoco, y Carmen Paz, incluso la misma madre de Pablo, salen como parte de los fundadores, que esto nace en algún momento determinado para rescatar la figura de Salvador Allende. Recordemos que post golpe de Estado, la familia Allende sale del país, viaja, el caso, como todos saben, Tati se va a Cuba, y los hijos de Tati terminan... ¿cómo se llama? Criado o al cargo de la hermana de la Payita. Y el resto, la familia Allende Bussi, se va, bueno, está baja por muchos países en Europa, pero se radica en México durante mucho tiempo. Desde ahí incluso viajan a distintas partes, para distintos homenajes también que se le empieza a hacer. Recordemos que Salvador Allende es una figura global. O sea, hay calles, sí, hay hospitales, hay monumentos en distintas partes del mundo por Salvador Allende. De hecho, él recuerda un hecho, por ejemplo, en el 2008. Dice, ocurrió en Chile, a propósito de una franquicia que toma TVN de la BBC. ¿Se acuerdan ustedes de los grandes chilenos? Que había como un ranking. Uh-huh. Bueno, ganó Salvador Allende. Cosa irónica, por lo demás, de la historia. Ganó casi con el mismo porcentaje que ganó las elecciones Salvador Allende. Como con un 37, bueno, un 36 por ahí, por ciento de la votación. Incluso ahí en ese tiempo se acusó de una campaña que estaban haciendo la gente de las Fuerzas Armadas para que ganara Arturo Prat, que de hecho fue denunciado. De hecho ahí está puesto un link de grandes chilenos de lo que termina consignando la BBC. Respecto a esa elección donde termina ganando Allende como el más grande chileno en la historia. Y es bien interesante porque es una figura universal. En términos del conocimiento que hay del presidente mártir, del símbolo de la ética, básicamente. Insisto, con todos los errores políticos que tuvo, ¿sí? Esto de endiosar, y por eso esta convocatoria también de decir, bueno, discutamos políticamente a Allende, de sus pros y sus contras, pero también de lo reivindicativo que es lo radical de su postura. Estamos hablando de la década del 70, ¿eh? Ojo, porque también es como... No sé, yo me acuerdo que hay gente que decía, bueno, Hegel era muy conservador, pero bueno, no lo era en el tiempo en el que estaba viviendo y donde había esta discusión recién sobre la reunificación e independencia de Alemania, por ejemplo, o en el caso de Marx. Que ni Kant era conservador en su época. Para su época, ni Kant era conservador en realidad. Exacto, entonces hay que contextualizar ciertas cosas. De hecho, hay gente que dice Marx en su antropocentrismo y el tema de la subyugación del hombre por sobre la naturaleza, pero obedecen también a su contexto histórico. De hecho, precisamente el mérito de gente como Marx es poner este método donde dice, bueno, uno depende y está supeditado a su contexto histórico. La idea es ir moviéndolo un poco más para allá, pues cada vez, cada generación tiene que ir siendo mucho más subversiva en ese sentido, y no quedarse solamente en eso. Por eso es súper importante a rato este planteamiento que hace Pablo Sepúlveda Allende en términos de decir, acá lo que se ha hecho es despolitizar, dejar una imagen súper lavada, santita, acomodada al poder de Allende. Ah, el demócrata de la institucionalidad pegado a todo el tema, ¿no? El tipo trató de estirar lo más posible. Quiso hacer un proceso, creyó que las condiciones en Chile daban para eso, no para una guerrilla, la tradicional como en otros países, y se la jugó por eso. Y pagó caro, cumplió eso. Pero discutir el contexto del mismo. Hay una parte de la entrevista donde habla también del tema del cambio este, que de la pseudo-democracia, y él menciona y dice como que el Pinocho había dicho, ya, les dejo el gobierno, pero no modifiquen nada. Uh-huh. Esa parte de la entrevista que no la sé textual, pero es muy certera también, me encantó esa parte. Sí, que tiene que ver básicamente con... esa parte de la entrevista tiene que ver con el tema del carácter del Partido Socialista. Dice, bueno, la democracia pactada, como los tiempos de dictadura, dijeron, administren, y lo hicieron bastante bien. Sí. La administraron acríticamente y de forma eficiente, esos conceptos que ocupa. Sí, pues, de hecho se acomodaron bastante bien. Porque esto fue una salida pactada, no nos autoengañemos. Y el tema es que probablemente hubieran empujado la cosa un poco más allá, pero no. Lo hicieron acríticamente, lo hicieron eficientemente y les gustó. Es que ese es el asunto, además de democracia pactada, de que se negoció durante la dictadura. De hecho, se negoció en la embajada de Estados Unidos. y no es broma. La salida pactada. Más allá de eso, también lo que ocurrió durante este periodo es que a los mismos agentes de la Concertación, en esta época eran, por decir, de estos partidos políticos que todavía no estaban reconformados, le empezó a gustar. Pues yo creo que el caso de Tironi, por lo menos se guarda la sinceridad en contarlo. Yo por lo menos le agradezco eso. Eugenio Tironi reconoce, de hecho, de forma bastante clara, que en realidad le terminó gustando este sistema político liberal, podríamos decir, social de mercado. Y le terminó gustando, como a muchos de otros de la Concertación, y lo terminaron administrando. Y lo terminaron administrando incluso mejor. Sí, hay un montón de detalles que uno no sabía el final incierto de la dictadura. Y cuando se le dio certeza al final de la dictadura y se dio la garantía de que este sistema iba a seguir funcionando, es por ejemplo cuando llega la minería extranjera. Como la minería extranjera es un costo de inversión tan grande, no quedaba otra que esperar en realidad cómo se sale de la dictadura, porque si no pueden renacionalizar el cobre y perdemos todo. Cuando llega la Concertación, la inversión extranjera se siente segura para poder sentar sus capitales en el país. Y eso es lo que ocurre. De hecho, dice Gama, para meterle ya más leña a la discusión, dice, bueno, Hegel decía que los africanos estaban fuera de la evolución de la humanidad, un gran innovador. Y varias iglesias más, estimado Gama, opinaban lo mismo. Claro. Pero sí, de hecho, ahí son hijos de su tiempo. Sí. Marx creyó en Federico II en algún momento. Lo dudó poco, pero duro, pero creyó. Eso es parte, insisto, de los contextos. Probablemente lo que uno termina diciendo hoy por hoy, en 30 años más, va a ser una cosa bastante retrógrada. Espero que así sea, de una u otra manera se vaya avanzando. Y le da la razón, no, a Hegel mucho ahí. En lo teleológico, como le gusta decir en términos académicos, lo teleológico, que tiene que ver con, vamos avanzando hacia adelante, con un fin casi como humanidad. Yo no creo mucho en eso de la evolución. Yo creo que hay retroceso en la historia de la humanidad. Hay saltos cíclicos, pero también hay espirales. Me acuerdo que siempre me gustó esa forma que tenía un profesor de historia. Dice, no siempre vamos para adelante, como que de repente retrocedemos harto. Pero en términos estrictos, la idea es subvertir el contexto dado y seguir mejorando. No solamente como humanidad, sino como un entorno colectivo completo. Pero bueno, eso ya probablemente es meterse en otro tema. Les recomendamos la entrevista, está ir para discutirla, para estar de acuerdo o en desacuerdo. A mí me quedó un grato sabor de esta entrevista. Agradecemos a Pablo por acceder también a esto, porque nos parecía interesante estirar, ir más allá. Agradecemos también a la gente de Radio Universidad de Chile, que también ahí algunos nos dieron pie forzada para poder discutir esto, porque fue a raíz de la columna escrita en Radio Universidad de Chile, o que por lo menos se lo publicaba ahí, que vino la pregunta de decir, bueno, está interesante esto, veamos más allá. Porque era una bastante acotada la columna. Pero eso, es súper interesante. Sí, no, muy buena la columna, muy buena la entrevista. Creo que da hartos datos y creo que permite entender un poco así allende hoy, que es un buen propósito, pero también yo creo que algo que además la prensa en Chile es muy difícil de obtener de información, que es también respecto al proceso venezolano. Que también faltan a veces luces, comprensión, y el que está bien metido no logra contar algo. Y yo creo que eso también es importante cuando uno le dicen. A mí la gran preocupación que tengo del proceso venezolano es que no termine como terminó la Unidad Popular en Chile, teniendo mucho más tiempo para haberse preparado. De hecho, se conversa. De hecho, la verdad, esto era una entrevista mucho más larga. Por supuesto. Obviamente se alargó, porque si uno le hacía un mamotrejo más o menos bien largo, se trató de ser muy fiel a lo que se planteó en ella. Y claro, sí, se habló mucho respecto a aquello, y por eso hay partes donde se señala este aprendizaje, que Chile está muy presente. Está presente desde hace mucho rato en Venezuela como proceso, el proceso de la unidad popular. Con todo, insisto, con todo lo bueno o malo que puede haber, con toda la crítica que tiene el gobierno bolivariano de Venezuela, por ejemplo, hay una cosa bien simpática que señala algo que tiene que ver con esto. El tema de la democracia. Hay varios puntos bien interesantes. Dice, bueno, acá cada hecho importante se hace un referéndum. De hecho, de todas las elecciones, de hecho, Chávez perdió uno. Perdió un referéndum por poco, pero lo perdió. Y tiene que ver con unas reformas constitucionales que querían hacer y todo lo demás, y lo perdió. Estamos hablando como de 23 elecciones. Ganó 22. Oye, vamos a hacer tal cosa, referéndum. Ya, medio latoso ya a una altura, pero acá ni siquiera una asamblea constituyente arreglada les permiten. Porque veámoslo, porque la asamblea constituyente que están planteando algunos son puros grupos de interés. Algunos con la mejor y más buena intención de la ONG y todo lo demás, pero no es una asamblea constituyente de carácter soberana, porque hay gente que se arrogó representación sin pedirle a nadie. Dice, bueno, que discuten todo y que se elijan por los representantes de esa asamblea constituyente, que sería muy interesante, pero bueno, está. El concepto de avance en espiral de la humanidad es muy parecido a prisma marxista de la historia. Sí, el tema es si realmente esta espiral termina siempre avanzando hacia adelante o no. Es la pregunta que plantea, por ejemplo, Adorno. Claro. La teoría crítica. ¿Evolucionamos realmente? Por eso tiene que ver con esta visión teológica de... Este es un pensamiento muy de la modernidad. Cuando hablamos de modernidad no nos referimos al de ahora. No hablamos hace como 100 años, 150 años. De la modernidad, de que algún momento avanzamos. Yo estoy, claro. Tengo mis dudas. La pregunta por la dialéctica negativa. Claro. Exactamente. Que es una buena discusión ahí, que sea justamente con el horror de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, dice, ¿avanzamos con esto? No, lo retrocedimos como humanidad. Eso y otras cosas más. Yo les recomiendo un documental que creo que la otra vez lo estuve comentando. Se llama La Sal de la Tierra, el último docu de Wim Wenders. Es realmente... una joya ese documental, que es la historia de Salgado, fotógrafo brasilero. Pero Sebastián Salgado. Es una joya ese documental por donde la mira. De hecho, es un documental muy personal, al fin y al cabo, porque el socio de Wim Wenders, su como amigo, productor, co-director, que ha estado trabajando este último tiempo, Salgado es el papá. Y es como una especie como de reencuentro. A través de los ojos de este fotógrafo brasilero, uno ve la miseria y lo hermoso también de la humanidad. Es una carrusel de emociones. Que además es muy interesante porque Salgado era economista. De hecho. Y la visión de economista no se pierde justamente que él se da cuenta que para expresar en realidad las contradicciones económicas de la sociedad, en realidad la fotografía lee mucho mejor lenguaje que escribir un texto, un mamotreto económico. Exacto. Y de hecho hace una obra que es maravillosa, que es un libro... Si es que alguien me lo quiere regalar, libro, pero allí, sí. Los trabajadores, que justamente ve las condiciones laborales de todo el mundo, incluso las condiciones de esclavitud, es fuertísimo, Sierra Pelada en Brasil, que donde se encontró una mina de oro gigante, donde toda la gente iba, una suerte de fiebre del oro, en donde empezaron a existir condiciones de esclavitud. Y retrata eso, sí. Empieza el docu desde ahí. Desde Sierra Pelada. Sí, y porque tú ves ahí, y él lo plantea, la enajenación. ¿La enajenación en términos de qué? Ahí tenía ahí gente muy pobre que iba a hacer con el tema de la fiebre del oro, y gente que dejaba sus carreras botadas por la fiebre del oro. Y la imagen que tú tenías, te imaginé cuando decís, están construyendo las pirámides. Exacto. Una weá así, o como hormiguita. Gente con rifle, para controlar de que no se maten entre ellos, ¿no? Una cuestión así. Terrible. Pero les recomiendo eso, se llama La Sal de la Tierra, del gran director Wim Wenders, que un tremendo director, que siempre hay un lenguaje o un subtexto ahí de vender. La fotografía, ¿para qué decirlo? Relatar la historia de un fotógrafo sin tener una buena fotografía en documental, bueno, un suicidio. Una preciosura, conmovedoramente hermoso ese documental. Y ahí, como siempre, Duncan Rosales tan rápido, como siempre, está La sal de la tierra de Wim Wenders, Juliano Salgado. Juliano Salgado, de hecho, es el hijo de este fotógrafo. ¿Por qué rescato esto? Porque está este contraste de lo peor del ser humano, de la humanidad como tal, y a ratos lo mejor. Exactamente. De lo que creemos que es necesario siempre poner en discusión. Sí, a mí me recuerda, voy a pasar a los clásicos. Una frase que salía en Antígona, al principio de Antígona de Sófocles, que dice, no hay nada más maravilloso que el hombre, de todo lo maravilloso, no hay nada más maravilloso que el hombre. Eso en griego en realidad viene de una palabra de hipnos, que significa lo maravilloso y lo terrible a la vez. Uh-huh. Exacto. Y Sófocles partía diciendo, no hay nada más maravilloso y terrible entre las cosas del mundo como lo maravilloso y terrible que es el ser humano. Es una contradicción en sí mismo. Tenía capacidad de mostrar así la paradoja, y eso es, pues. Y ahí está justamente esa discusión, pues. Y yo creo que Salgado la muestra muy claro, así. Muy, muy claro. Sí, le recomiendo. Para mí fue un bonito regalo ese documental en un momento terminado. Así que se los recomiendo, se los dejo ahí. Y Duncan Rosales rápidamente les deja el link de Torrents para que puedan descargarlo. Les recomiendo Cult Movies. De hecho, está ahí. Creo que les di el link la otra vez de ese sitio donde se pueden ver películas, series y cosas así de muy buena calidad. Está ahí completo y está traducido ahí. De hecho, ahí hay una de las fotografías, por ejemplo, de Sierra Pelada. Probablemente no es una de las fotografías más conmovedoras de esos, que es cuando tiene este plano general. Sí, también. Que donde salen, parecen hormiguitas y todo eso es gente trabajando ahí en condiciones, pero miserables. La fiebre de oro que hay en un momento determinado. Acá pillé otra sal de la tierra, Mateo 53. La Bible Gateway. A ver. Igual le voy a echar la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser hecha fuera y hollada por los hombres. Mira. Mira qué interesante. Sí, muy, muy interesante, de hecho. Ahí encontré la otra foto, la voy a subir. Qué increíble. Para que ahí las compartir. Imágenes. No, y esto, de hecho, Salgado, en términos de registro, de uno de los mejores fotógrafos del siglo XX, está ahí en el ranking. Yo conozco varios amigos fotógrafos que rayan con Salgado. Porque ha hecho casi todo lo que un buen fotógrafo quisiera hacer en la vida. Sí. Desde cubrir guerra, hay un trabajo que hace él en una serie donde recorre Latinoamérica, los sectores más pobres, recorre África, la migración de la guerra, eso es terrible, pero un eximio. Y de hecho, al último tiempo se dedicó a la naturaleza. Sí, y les contaría al final porque yo encuentro que es lo más maravilloso que hay, pero no lo voy a hacer. Ya, bueno, esa foto que acaba de tirar Joaquín, esa es gente. Sí. Son verdaderas hormiguitas en Sierra Pelada, esto durante lo que fue la fiebre del oro. Exactamente. No, si es... Esa fotografía tomada por Salgado, de hecho. Sí, es impresionante. Impresionante la imagen. Y los derrames de mercurio que hubo por la misma. Sí, nos metimos ya en un rollo ahí interesante, pero, insisto, la pueden encontrar. Y les recomiendo un Cult Movies, que es donde la otra vez les dimos ese link. Está ahí, incluso subtitulada, creo, porque está en portugués, generalmente. En fin. Y les recomendamos, obviamente, la entrevista a Pablo Sepúlveda Allende, que está completamente disponible en radiovigafrancia.cl. ¿Qué les voy a plantear? El senador Pizarro ayer dijo que no se arrepentía del viaje para ir a ver, obviamente, a la selección, o sea, al Mundial de Selecciones de Rugby. Pero si alguien se molestó, le pida disculpas. ¿Qué opinan de eso? Propósito de la consecuencia, dices tú. A propósito de lo peor de la humanidad. En esa parte vamos. Qué increíble. Me molestó y no se la acepto. Se la puede guardar donde decirle que no aguanta. No estoy de acuerdo, sí, claro. Porque además, dada la excusa de que era deportista, pura excusa barata en realidad. Yo no entendí mucho eso de su rollo de deportista. Como que si eso fuera a decirnos, hoy sí, tienes razón, es deportista. Porque dice, la gente no entiende esto, pero es que yo soy deportista. Dice, ¿cómo vamos a entender eso? Es como si eso le diera el permiso para poder asistir a cualquier parte y mandarse, claro, a cambiar cuando quisiera. Como si nada. Sí. Decirle, pero hey, ¿qué onda? No, es que yo soy deportista. ¿Ah? A mí que me llama la atención. Ojalá lo ayude Farcas, pues, bueno, para, claro, la otra. Yo también soy turista, así que me gusta recorrer el mundo. Ah, claro. La gente no entiende ese tipo de cosas. Qué loco. A mí me llama la atención que en un principio las declaraciones fueron así con una especie de mucha arrogancia y luego termina pidiendo disculpas. Entonces me parecen así como, lo que tú decís está muy cierto, o sea, ¿dónde lo veo? ¿Dónde lo pillo para decirle que no le acepto las disculpas? Porque la verdad que no hay lugar, o sea, no había excusa que valga con respecto al acto que hizo. Un tipo... Bueno, hemos hablado de los care palo, los care nalga y todo los eso. Los care jarro ya a esta altura. Sí, es llamativo porque, bueno, llegó hablando inmediatamente de la reforma, de lo que pasaba en su región, que le estaba muy preocupado, pero es que esto lo había programado con mucho tiempo y quería pasar un tiempo también con su familia y todo lo demás. Pero si bien señaló que no se arrepentía, señaló también que le pedía disculpas a la gente, que si se había molestado a alguien, él le pedía disculpas. Pero le hizo hincapié en que le pedía disculpas a la gente que con buena intención le había criticado. Porque a los otros que lo a los había... otros como nosotros. Claro, a nosotros, uh-huh, no nos pedía disculpas porque le estábamos haciendo el chaqueteo. No, ah, pues nosotros, claro, sí, lo chaqueteamos un montón en la llamada. Sí, es probable. Le concedo eso al senador. Aún así no lo disculpo. No, yo tampoco. Obvio, uno tiene la ventaja ahí. ¿Cómo hay que disculpar a alguien que no se arrepiente de lo que hizo? Claro. Pero le dio disculpas. Nah, anda a joderte. Increíble, ¿eh? Increíble. No, Pizarro. Pizarro, sí, sí, es el Pizarro. Oye, más. Jocelyn Espinosa nos dice lo siguiente: a los presidentes de partidos, diputados, senadores, les aviso que la entrada al partido Chile-Brasil ya están a la venta. Ay, para que no lleguen tarde. ¿Cómo si pagaran entradas, po? Mira, está interesante, va obviamente con un tono irónico aquello. Así que, bueno, la verdad lo de Jorge Pizarro ya no da para mucho, creo que lo hemos tirado bastante, creo que... ¿Qué podemos hacer con él? Nada. Vamos a hacer como la gente... A mí me encanta esta frase, no sé qué opina usted. Nos vamos a acordar en 4 años más cuando hayan elecciones y no lo vamos a votar. Oh, va a sufrir con eso enormemente. Yo no podría dormir, de hecho. Tiene que haber otro mecanismo. Se me ocurren varios, pero no sé. Pero este es de como, vamos a esperar, ¿ah? Y cuando venga a pedir el voto le vamos a decir que no. Sí, qué lindo. Sí, de hecho... Súper revolucionario. Sí, es como, no. Aparte de que van a salir igual. De hecho hay gente que cree que con el cambio binominal ya no va a ser como antes. Les recomiendo una columna que tiene que ver el cambio del sistema binominal, por qué fue cambiado esa columna, ese trabajo de reportaje que hizo la Radio Vía Francia. Quedamos donde mismo. Revísenlo. Y hagan, hay una posibilidad de hacer simulaciones. Está bien, bien interesante eso. Y varios de... Por ejemplo, si hubiera estado el nuevo sistema y no el sistema binominal, la Unicicol sería senador, por ejemplo. Soledad Alvear sería senador, por ejemplo. Sí, no cambian mucho las cosas. Lo más va a haber uno de los parlamentarios nuevos. No, de hecho, se potencia los grandes conglomerados. Claro. Y ahora sale un tercer conglomerado. No sé si subiste. Sí. Te lo había mandado ayer. Estimulando para a la gente a participar. El conglomerado liberal. Que Red Liberal... Es que yo creo que si no está Axel Kaiser ahí, no, no es liberal. Está Amplitud y está... ¿Cómo se llama este de Velasco? Amplitud. Fuerza Pública. Fuerza no Pública. Puede tener más mal nombre. Bueno, vamos a llamar a la Fuerza Pública. Sí. Buenos días, buenas tardes. Claro, una cosa así. No, es el peor nombre que no sé cómo no entendí. ¿Quién entró a la Fuerza Pública? ¡Qué mierda! No, así como violento todo. Y son liberales. Sí, pues, ¿qué menos liberal que la Fuerza Pública? ¿Qué más liberal que la Fuerza Pública, sí? Pero bueno, ahí podemos tirar el jingle de Amplitud, ¿no? No, no, por favor, no, porque se me queda pegado por semanas, es increíble. Es pegajoso, hay que decirlo. Sí. A mí me encanta. No. Discúlpenme, pero es que no, es inevitable. Somos Amplitud, Fuerza y Juventud. No, es que es el mejor jingle, pero no vamos a caer en eso de nuevo porque ayer estuvimos con las mejores frases de política y se llenó el TL con la... Hicimos como un recuento de 25 años de frases publicitarias de campaña. El mejor resumen que ha habido. Ponga hashtag Matinaria RF y va a tener ahí de sobra que ocurrió el día de ayer. Sí, con una cantidad de frases que mandaron ahí los auditores. Para el bronce, ¿eh? De hecho, les cagamos probablemente todo el negocio a varios publicistas de hablando de ese tipo de cosas. Y frases que han dicho en años atrás y que todavía las siguen utilizando, si eso es lo peor. Que son eslogan de campañas antiguas y que todavía siguen. Y tú las notáis cuando vienen las próximas elecciones. Tú veías el mismo discurso de los tipos paseándose en la calle, usando las mismas frases, las palabras cliché y todo eso para... Es como el caballito de batalla, como decía el Toño ayer. Caballito de batalla de los políticos es usar ese tipo de frases para poder supuestamente acercarse más a la gente. ¿Ah? Qué increíble. No, sí, una ingeniería electoral. Pues, y lo que decía el Toño es muy cierto. Ayer decía él que una vez en la frase, pucha, que cuestan plata, po. Cuestan mucha plata, como sí. Como ese logo, ¿cómo era la cuestión? ¿Todos de por Chile? Todos por Chile. Sí. Uno lo licitaron más o menos para hacer una campaña así ¿Y para qué? Va a ser una cuestión que cualquiera se le podría ocurrir, que de hecho ya existía. Pero bueno, así los publicistas tienen un buen negocio y los políticos siguen diciendo lo mismo de siempre. Todo bien, pues. Y el tema es que, claro, de los mismos que dicen... Yo voy no, a postular vamos al Rula, al publicista de gobierno. Tira buenas no, frases. No, sí, no. Rula tiene que reservarse bien. Pero si ya está trabajando en La Moneda. ¿En serio? Mentira. Se me salió, pensé que estaba muteado. Mentira. El Rula está trabajando en La Moneda. Nah. ¿Sería parte de esos asesores del complot de los asesores? Claro. Hay una conspiración de asesores. Yo estoy convencido después de que Dávalos dijera, me enteré por la prensa, que, insisto, era la peor frase de todo el mundo. Sí. Porque podría haber dicho por la prensa. Porque podría haber dicho no, o sea, es que en realidad Natalia me contó después, ¿cachai? No sé, algo que no volviera a revivir esa frase. Porque el problema de decir me enteré por la prensa es que todo el mundo volvió a acordarse de Bachelet volviendo de Caburga diciendo me enteré por la prensa, que es justamente lo que nadie debería querer escuchar, po. O sea, porque todos sabían que era mentira, la mayoría sabía que era mentira, salvo los grandes convencidos de Bachelet, que son ese 20% fiel que tiene todavía. Pero el resto, todos nos damos cuenta que esa frase no tiene ningún asidero de que fue mentirle al público. Además que esa frase generó muchas controversias, esa frase generó muchos comentarios y opiniones, y que él la vuelva a utilizar nuevamente fue así como muy nefasto. No, fue una muy mala idea. Muy mala idea. Entonces, mal asesoramiento ahí. Claro, ahí uno se convence nuevamente más de que en realidad acá hay malas intenciones. Sí. derechamente malas intenciones. Uno no puede ver otra cosa más que decir, oye, acá los asesores en realidad están en la mala onda. Así, oye, ¿sabes que tengo una buena idea, Sebastián? Di que te enteraste por la prensa. Y me imagino así como riéndose por dentro, así como... Va a caer. Incrédulo así. No, es difícil mesurar de que estén hablando en serio, de que estén trabajando en serio, si es que están dando esos tipos de consejos. Pero bueno, Davalito hizo recordar nuevamente lo que dijo su madre y un nuevo golpe, podríamos decir, a esta popularidad que se suponía que iba a crecer con la acción de la presidenta en terreno, como algunos ponían ahí en Twitter como locos. Yo creo que esa popularidad se cayó rápido en como 3-4 hechos. El Tedeu. Es tan fácil hacer caer la popularidad de la presidenta. Claro. Exactamente. Ese es el tema, que es muy fácil hacer. Estuvo también el tema de cantar los viejos estandartes en la parada. Dávalos diciendo que se enteró por la prensa y ya con eso ya perdiste todos los puntos. Por lejos que ganaste. Si es que ganaste. Si es que haya ganado, claro. Yo creo que ha ganado un par de puntos que los perdió y perdió más, yo creo, que los dos que ganó. Así que parece que no está tan muy interesada en la popularidad. Yo creo que a esta altura ya están cerrando ya la tienda nomás. Sí, no, porque a ella le interesa trabajar nomás, nada más. No, yo creo que ya es, bueno, cerremos esto lo antes posible y ahí vemos quién sale el próximo. Ya están pensando en eso, pues, si por algo Lago se te candidatió, por algo ya se está hablando de la carrera más o menos presidencial de la próxima. Tienes razón, como que le importa muy poco poder salir a flote con respecto a todo lo que está pasando, porque ahora tú decías, empezamos hablando de esto, de las reformas, y que se supone que mañana es cuando empiezan a declarar con respecto a la reforma, ¿va a hablar con respecto a esto? Claro, se supone. Entonces, que... Entonces, ahí viene otro golpe nuevamente, ¿cachai? Donde va a perder más credibilidad, donde va a bajar un poco más de puntos también. Vamos a ver cómo lo va a manejar. Ese es el tema. ¿Cómo se va a exponer eso de... ¿Cómo le va a transparentar a la ciudadanía el tema de que las reformas no van? Claro, de hecho eso sería lo interesante saber. Eso es lo que vamos a ver, yo creo, muy muy pronto. Insisto, yo creo que eso es lo que se viene, por lo menos lo que se especulaba respecto a que hablaría el día de mañana respecto al presupuesto 2016. Y bajo eso, el presupuesto 2016, lo que te va a decir en realidad qué grado de inversión va a tener el Estado en nuevos programas sociales, en nuevos proyectos y, por supuesto, en la reforma. Insisto, acá la reforma educacional se está planteando desde el presupuesto 2016. O sea, dependiendo de cuánta plata se le asigne a educación del presupuesto 2016, es cuánto se le puede dar, entre comillas, y usar bien las comillas, respecto a la llamada gratuidad de la educación. Y la excusa, como tú decías delante, va a ser la crisis que hay a nivel mundial. Exactamente. Esa va a ser la excusa. Oye, de partida Rula dice por Twitter que no está trabajando en la moneda. Y después dice una talla que no la voy a repetir. Se puede malinterpretar y me parece que no corresponde. Pero la dejó ahí en el matinal RBF, en el hashtag matinal RBF. Quiero hablar de algo. Dijimos que íbamos a hablar de eso el día de ayer. De hecho... desafortunadamente no tenemos divulgadores científicos en nuestro medio, aunque nos gusta muchísimo la ciencia. Gente que está escuchando Matinal ofreció un programa de ciencia, podríamos darle rueda de eso, pero para mí ayer fue un día espectacular en términos de hito noticioso. La conferencia me tocó verla después del Matinal en vivo que se estaba haciendo desde la NASA con la gente que participaba de este proyecto. A propósito de este descubrimiento que viene a confirmar una tesis, todavía, insisto, hay muchos estudios por hacer, pero por lo menos la evidencia señala de que habría agua salada en riachuelo en Marte, en el planeta Marte. Lo que señala es que si hay agua en estado líquido, ojo, porque agua se sabía que había, pero en estado gaseoso y sólido en Marte, podría haber vida, que un poco más o menos la tesis que algunos han señalado hace ya buen rato, pero no es hasta estas imágenes en 3D de esta parte del planeta Marte donde se pueden apreciar los riachuelos en la estación de verano. Ojo, no es durante todo el año. Se podría hablar de que hay vida en Marte, por lo menos en términos de organismo. Lo que es, a todas luces, un descubrimiento tremendo. Y en ese sentido vienen varias preguntas. Ayer se hacían muchas bromas respecto a de que no se entere Pereyoma, sí, que no vaya Endesa, que el lago la va a ojalá visitar. Que el lago, el Capitán Planeta, bueno, sí, llegue para allá, ¿cachai? Gringo, no, no, no. Go home, salían los marcianos diciendo, bueno, un montón de cosas. Pero, ojo, esto no es un tema menor porque tiene implicancias también en términos económicos y tiene implicancias en términos proyectivos, en términos sociales. Quiere decir, bueno, un nuevo planeta para explotar, no es menor. No es menor, y probablemente alguno. De hecho, ya hay un trabajo a nivel científico. Me enviaba Profitador, vi ayer un documental de la National Geographic que tenía que ver precisamente con esto de la de hacer habitable en un momento determinado Marte. De hecho, hay algunos experimentos. Había uno en una zona de México que en alta montaña, si por ejemplo había la cima de una montaña grande, una especie como volcán, de hecho, había una flora bien interesante. Habían árboles, por ejemplo, que superaban un poco los límites en términos de temperatura, que es un poco lo que va a tener que ocurrir en Marte en algún momento determinado. Y hay un trabajo ahí que va a ser, obviamente, en términos de ingeniería social, ingeniería, en términos de técnica y un montón de cosas más, súper súper complicado. Pero hablemos que puede proyectarse en un momento determinado la élite en un planeta posible, que es Marte, en términos de poder vivir ahí. Y uno dice, bueno, uno ve que la Tierra lisa y llanamente la forma de explotarla y de explotar a lo que todo lo que está dentro del planeta Tierra, persona incluida, dicen, bueno, es porque pueden en un momento determinado irse a otro lado y decir, bueno, acá tenemos, y si se destruye, bueno, veremos otro planeta. Una cosa muy de depredador. O de Elysium, esta película. Elysium, que bueno, este satélite natural, es una buena peli, algunos la criticaron mucho. Yo creo que no era tan pretenciosa como alguna gente pensó, pero está muy muy buena la peli. Que tiene que ver con este satélite natural que hay en la Tierra, queda como la gente pobre y arriba quedan los que pueden pagar, en definitiva. Claro, y que muestra un poco cómo sería el futurismo en realidad si no hay cambio social. Si no hay cambio en la forma de las relaciones sociales, en realidad, por mucho que se descubran nuevos planetas, vamos a seguir con la lógica explotación, bienestar de algunos, explotación de los demás. Por lo tanto, en realidad, mientras no cambien las condiciones y las relaciones sociales, por mucho avance tecnológico que haya, en realidad ese avance tecnológico va a ser para algunos pocos nomás. Los avances técnicos son para algunos pocos. Y ahí se entiende la necesidad de invertir lo que sea para poder transparentar si afuera, en otro planeta, se puede habitar. Porque ya están viendo que va a terminarse en cualquier minuto, entonces ya están viendo otro lugar para poder ir a explotar, como decían ustedes delante. Claro, uno para vivir el bienestar, dejando la Tierra como una especie de, que es lo que podríamos decir que es como la lógica del imperialismo, pero extendida interplanetariamente, que es generar, podríamos decir, una especie de primer mundo fuera del planeta, en donde la élite pueda vivir bien, acomodadamente. Exacto. Y utilizar a la Tierra como el espacio de explotación, como lo que hasta ahora, este momento, es Asia, Latinoamérica y África. Claro. Y convertir como la Tierra, toda la Tierra, en ese espacio, mientras hay un espacio de bienestar. Y obviamente también se sustenta con el trabajo que hay en el otro planeta. Exactamente. Obviamente. Es como las relaciones centro-periferia que siguen existiendo hoy en día. Pero podríamos decir, llevarlo a niveles más interplanetarios. Claro. Que sería un paso lógico, si es que sigue manteniéndose. Porque, de hecho, uno de los conflictos que tiene, de hecho, el sistema capitalista es que te requiere más lugares para explotar. El capitalismo tiene que expandirse no solamente en intensidad, sino también en extensión. Y el conflicto que ocurre desde el principio del siglo XX, por eso las dos guerras mundiales, es que se reparte todo el mundo y que ya no hay lugares más del mundo donde repartir y donde explotar. Por lo tanto, las potencias imperiales, los imperios, las fuerzas imperialistas, tienen que luchar por tener la hegemonía de todo el mundo explotable. Ya luego de explotar intensamente y de destruir, obviamente, el medio ambiente, que es otro elemento que también se agrega del siglo XX, que se toma conciencia de aquello, es que se requiere otro lugar en algún momento para poder vivir explotando acá, y también, por supuesto, otros lugares del universo o del sistema planetario donde uno pueda también explotar y extraer recursos al agotárselos de acá. Entonces, obviamente, un qué tema... Qué macabro el pensar así. Es un tema de discusión, obviamente. Obviamente se prevé de que en algún momento esto colapse. De hecho, son justamente los temas de discusión. O sea, no solamente el sistema capitalista es un sistema condenable por sus relaciones sociales, sino porque también no es sustentable. Y por mucho que Greenpeace o cualquiera de estas posturas de capitalismo verde o capitalismo humano que vengan a decirte no, es que podemos hacerlo de forma sustentable, no. Es parte del mismo sistema económico, de las mismas formas de relaciones sociales y de forma de relacionarse con el medio ambiente que hacen imposible que el capitalismo sea sustentable. De hecho, a ese nivel de explotación, obviamente, todo recurso finito, obviamente hay un momento de colapso. De hecho, que muchos plantean de que estamos cerca de eso o que lisa y llanamente ya estamos llegando a eso. Por eso esta especie de colonización a la posibilidad que pueda prestar en un momento determinado en términos de hábitat Marte se hace un poco también complicada. Estamos hablando de que Marte es mucho más chico que la Tierra en términos incluso de superficie. Y que fuera habitable, de hecho no caeríamos todos los que estamos acá, por ejemplo. Eso mismo iba a decir delante. O sea, ténganlo claro nuestros queridos auditores y nosotros, que nosotros no vamos a ir para allá. No, y no. Probablemente ahí tiene la no gracia. Sé usted. No, ahí no tiene la gracia de Elysium, que mostraba justamente cómo en realidad lo que ocurriría en ese, si nos ponemos así, en la ciencia ficción, que justamente la gracia de hacer ficción sobre lo que la ciencia es capaz, no veríamos los barcos y los botes cruzando el Mediterráneo como lo estamos viendo hoy en día, sino estaríamos viendo suerte de naves espaciales hechizas intentando llegar a otro al planeta donde están los ricos. La vida pasa. Pero sí, por lo menos eso es lo que mostraba Alicia. Y lo invadimos. Claro, intentar vivir y acceder a las condiciones y a la calidad de vida que tendría ese otro espacio. Hoy sacamos la estrella de la muerte de partida. O sea. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Creo que son voladeros de luces, colonias no serán para salvar a las personas, sino que para salvar el capitalismo. Por eso estoy diciendo. Sí, como, eso estábamos hablando, claro. Obviamente, el capitalismo es una forma de relación social, no es decir, no, nos vamos al planeta Tierra y salvamos, ahora vivimos bien con la plata que tenemos para comprar en ningún lado. No, es para seguir perpetuando un sistema económico, social y político. Exactamente. Es parte. Marte va a ser como el salón VIP. Del mundo, una del, cosa mundo del cosmos, una cosa claro, así. Además va a ser muy caro, obviamente, y se va a justificar por eso, porque obviamente va a ser habilitar una suerte de biosfera en otro planeta. A la cuestión fantástica. Pero sí, de hecho, eso existe en los 90, ya había un experimento en curso en Arizona del tema de la biosfera. Claro, la creación de domos y todo ese tipo de cosas. Que permita la habitabilidad en un territorio en donde no... Lo que estamos hablando, insisto. Y eso es el cálculo político incluso que dan algunos. Pues es más fácil habilitar otro planeta que rehabilitar este. Ah, por supuesto. Y es demencial pensarlo. Yo tengo nylon, por si acaso. caso. Yo tengo nylon, perfecto. Yo tengo, yo junté unas botitas con agua. Claro, si quiere hacer un domo, yo tengo nylon. Lo hacemos con, hacemos un domo el martes con propaganda de político. ¿Cachai? Con las palomas de político hacemos ahí un domo y podemos vivir en Marte con cobijados de propaganda política. Bueno, de hecho, creo que no va a resultar. Pero no, ¿sueñan las ovejas mecánicas con, cómo era? ¿Sueñan los robots? Claro, con ovejas mecánicas. ¿Con ovejas mecánicas cuando duermen? ¿Qué es el Blade Runner? Recuerda, Profitador, dice, hablando de cine sci-fi, en Blade Runner, la clase alta también se ha vivido de la Tierra, solo quedan asiáticos, árabes y replicantes. Exacto. He visto naves ardiendo más allá de Orión. Qué hermosa. Es una película tremenda. Es muy buena. Hay mucho que no le gustó mucho porque la encontraron muy oscura, porque es una película densa. No era como en la típica, no sé, pues en esos tiempos, para poner, incluso fue previo a eso. Películas de ciencia ficción o que terminaron siendo taquillas como Terminator y todo el cuento. Esta es una película densa, de mucha filosofía, mucho pensamiento, muy densa en términos de su rollo, pero de una hermosura tremenda, Blade Runner. Aunque el rollo de Terminator no era malo, hay que decir así, tenía su rollo. Claro, es que a lo que voy es que termina siendo la taquilla, y claro, de hecho incluso se empieza a desvirtuar. De hecho, si uno mira tanto las precuelas como las películas posteriores de Terminator, que son más recientes, por ejemplo, donde trabaja, ¿cómo se llama este actor que hizo Batman? Oh, se volvió. Tum, tum, turum. Qué tremendo actor, por lo demás. Se me olvidó. Siempre se me va el nombre de él, pero bueno, me voy a acordar en cualquier momento. Me estoy refiriendo al que hizo Batman con Christopher Nolan. Claro. A ese actor. El que hizo El Imperio del Sol cuando era cabro chico. Bueno, qué buen actor. Pero a lo que me refiero es que, por ejemplo, las más modernas fueron en The Terminator mucho más apegado a lo que era el rollo y el guion original, que tenía que ver con esta guerra futurista, y que era una pelea entre la humanidad y la tecnología. Exactamente. Muy buen rollo. Pero Blade Runner es una joya. No, una maravilla de película. Ridley Scott, el director de Blade Runner. Claro, también hizo Alien, la primera. Sí, bueno, Alien también es una película densa, pero va más para el otro lado, para el thriller psicológico, claro. Pero es muy buena. Fue la primera película que vi en HD que la descargué de Torrent, en Blade Runner. Y se veía bacán. La primera película que vi en HD en mi vida fue como... Yo me acuerdo que vi Alien en Resurrección en el cine. Un amigo, éramos relativamente chicos. Trabajaba Winona Ryder. Es más que justificado el hecho de ir. Es que es la princesa, la reina de la generación. La generación X. No vieron. Que no era el típico prototipo de la chica. ¿Cómo se diría? ¿Estáis buscando el nombre del actor? No. Ah, ya. No, sí. A mí se me fue el nombre, pero lo voy a en cualquier momento. Es que yo pensaba que no iban a ayudar acá en el hashtag. Pues tú estabas revisando, pero no nos quieren ayudar esta vez. No. No, lo tengo en la punta de la lengua. Corriente. Lo tengo en la punta de la lengua y me odio por ello. Pero bueno. En algún momento se van a acordar. Sí. Pero ya todos saben de quién están hablando. Claro. De hecho, dice Christopher Fábrega, dice, la economía basada en crecimiento del PIB nos obliga a ser colonizadores. No todos, obviamente. La regeneración de recursos de la tierra no dará más. Exactamente. De hecho, el modelo económico que tenemos hoy en día, basado en el crecimiento, no es sustentable en ninguna de sus formas. Pero por supuesto. Christian Bale. Christian Bale, eso es. Lo encontraron. Del Imperio del Sol. Así es. Está en no abandonar. Y muy bien ahí Duncan Rosales poniendo ahí Murray Bookchin. Qué buen pensador. Bookchin. Sí, no sé cómo se irá. Bookchin. La ecología social. Exactamente. Buen rollo Murray Bookchin. Sí, de ahí también con... Del marxismo al anarquismo, sí, al ecologismo político, social ahí. Otro bueno también es Colin Ward, también anarquista. Sí. Yo encuentro que son buenos pensadores que de hecho justamente plantean el tema, por ejemplo, que hay... En realidad esta es una economía al desperdicio, la economía mundial actual. Para resolver justamente uno de los problemas que había, que generaba, podríamos decir, aumentaba la existencia de crisis cíclica, de la economía era de que uno compraba un producto, por ejemplo, yo me compro mi computador y se satisface la demanda de computadores porque todos tienen un computador. Uh-huh. Y por lo tanto, lo que hace la economía para seguir funcionando es la deformación programada. O sea, la obsolescencia programada. ¿Qué significa la obsolescencia programada? Que este computador está programado para durar 5 o 10 años. Después de eso yo tengo que botar mi computador. Claro. Y comprarme otro. Otro. Uh-huh. Entonces eso hace que la demanda siga existiendo siempre. Uh-huh. Pero el precio, obviamente, de que en realidad estamos gastando todos los metales del computador, estamos gastando todas las baterías del computador, y eso está generando extracción y extracción y extracción de recursos naturales. El capitalismo naturales. Es caos, como exactamente. Dirían, dijo. Llegó tarde, profesor. No, el Christian Bale. Pero es que llega tarde a Concepción la señal de radio. De veras. Es cierto. Tiene que usar el BioBio y le cuesta. Dice, y es la única película buena de Ridley Scott. Sale. Pero es tan buena que no necesita más. O sea, creo que es la mejor que tiene, pero no sé. A mí igual me gusta Gladiador. Sí, este, buen relato. No me tiene buenas películas Ridley Scott. A mí me gustan esos directores que, por ejemplo, como estábamos hablando de Steve McQueen. Me gusta el que podamos mezclar conversaciones con cine. De hecho, digamos, tiene un programa, es único exclusivamente eso. Pero, por ejemplo, el caso de Steve McQueen, es tener la capacidad de moverte en distintos géneros y contar distintas historias. Yo creo que, no sé, un buen director, músico, qué sé yo, es capaz de moverse en distintos lados. Es como, no sé, musicalmente Ray Charles, que pasa con desde música country hasta el soul. Es capaz de ser lo suficientemente dúctil porque tiene un rollo, una esencia ahí puesta. Y hay gente que puede hacer eso. Eso a propósito de lo que comentaba Profitador con el caso de Ridley Scott. Pero sin duda Blade Runner es una joya del cine. Sí, absolutamente. Sobre todo, hay unos diálogos ahí, hay un guión muy bueno. Es que la novela también es muy buena esa. Por eso me acordaba de esta frase de ¿sueñan los androides con ovejas mecánicas cuando duermen? Ese. De hecho, así se llama el la novela, el libro. Sí. Pero así como hay otros que son mejores los libros que las pelis. Que el caso de, qué sé yo, Dune. Que lo termina haciendo David Lynch. Claro. Y no le quedó tan buena. Bu. Y David Lynch es bueno, po. Sí, po. Pero no le quedó buena. O sea, de que es muy oscura, muy es mucho mejor el libro de Frank Herbert. Que también tiene que ver con este rollo que estamos hablando. De hecho, creo que el libro que tiene que ver con todo este rollo, y tiene que ver con todo de todo, de cualquier cosa que hablemos, Dune de Frank Herbert. Es probablemente el libro, si usted quiere leerse algún día una novela de ciencia ficción que hable de política, religión, economía, historia, todo el cuento, Dune de Frank Herbert, la novela. Y ahí salta el tiro de Duncan Rosales, de hecho se estrenó el año pasado, fue el documental sobre Jodorowsky y su proyecto eterno de Dune, que nunca terminó haciendo por lo demás. Era muy loco ese proyecto. Estaba leyendo una nota de La Legal que me dio mucha risa su título. Me encanta La Legal. Dice, Michelle Bachelet se entera por la prensa que es su cumpleaños. Compa, envío la página del logo que baja las películas, por si no la tienen. Se llama gnula.nu. Hasta estreno tiene, dice. ¿En serio? Bienvenido sea. Ahí está en hashtag matinal RBF. No conocía esta página. Se agradece, estimado. Sí. Compartir el conocimiento es lo mejor que hay. Así y ya, Leo, en el caso de Dune nos perdimos la peliculaza de Jodorowsky. O sea, yo creo que Jodorowsky a veces cuenta mejor las cosas de cómo realmente son. Ahora, era un proyecto bien loco el que tenía. De hecho, estuvo a punto de rodarla, porque él quería hacer Dune de Frank Herbert. Sí, pues. Pero versión Jodorowsky. De hecho, ¿qué nos resultó? Porque era casi imposible el proyecto que quería Jodorowsky, digamos, cada vez era más loco. Pero era buena la idea. O sea, notable. Por eso decía salir el documental el año pasado, me parece que fue el de Jodorowsky con respecto al tema de su proyecto Dune. Vos es que Gladiador cae en muchos errores históricos y soy riguroso respecto a eso. Profitador. Ay. La ternura sureña a veces conmueve. Así es. Nanay. Claro, así es como, corazón valiente, cuando sale corriendo ahí con un con un hacha y después sale corriendo con una espada, después sale corriendo sin nada. Además, que más contradictorio que un sociólogo pidiendo precisión histórica. Voy a entrar a la pelea, pero cuando lo único que hacen es reducir los conceptos históricos. Te discutiría esa parte. Pero venga. Página para seguir problemáticas ambientales bajo otro prisma. No, deja ahí en el hashtag que me tiene en el RBF Duncan Rosales. Se llama Climate and Capitalist. Qué bueno que dejen los links ahí los chiquillos, porque así todos podemos acceder después. Po. Esa es la idea. Qué bueno que nos compartan. De hecho, ocupen internet más allá para bajar porno. Sí. Ocúpenlo para poder ir autoeducándose. Sí. Es la visión que tenía Isaac Asimov. Decía, cada uno va a tener su propio institutriz en uno mismo. Antes, cuando estaba la forma de normativa de la institutriz o del... el instructor, que tenían acceso solamente la gente de la aristocracia o la gente que podía pagarlo. Después vino la estandarización, el colegio, el tema. Y él apelaba que avanzara, estoy hablando del gran Isaac Asimov, probablemente el escritor más prolífero, de hecho le gana hasta Stephen King, creo. En términos de producción, lo que señalaba era de que uno iba a ser su propio maestro, iba a poder compartir cosas, profundizar, ser autodidacta. Que será algo como lo bacán, que él veía así como internet. Yo sé que queda poco de eso, pero está. Y acá encuentran todos los tiempos de este tipo que baja las películas. Ídolo, hace 3 meses vi Karadima en HD. ¡Cha! ¡Buena! Oye, buen dato nos da ahí Carlos Muñoz con esa página, así que voy a ver. De hecho estoy viendo ahí, por ejemplo, están los próximos estrenos en el cine. Uy, buena página entonces. Oye, sí, parece que está buenísima esta. Vamos a trajinar después. Yo a mí me pasé una serie que todavía no he visto, francesa, así que voy a... Y todavía estoy con The Wire, que no he tenido mucho tiempo estos días. Sí, el libro de Sueñan los androides con ovejas eléctricas, sí, de eso me refería a Profitador de Nantes. O eléctricas puse, pero metálicas, pero ahí mandé el PDF. Sí, que hay un tema de traducción. Pero mandé, dejé el PDF ahí también de Matinal de Reves. Estupendo. También puede leer. Con ovejas eléctricas, está bien. Hoy que están... Estamos colaborativos hoy día. Hoy día sí. Ubuntu 2.0. Sí. Pero ojo, es una tendencia hace bastante rato esto. Sí. Oye, ¿alguien sabe algo de la pelu a propósito del link? Después del cumpleaños parece que se perdió. ¿Cómo habrá estado ese cumpleaños? Todavía mejor que el de Bachelet, resaca. Probablemente. pero bueno, ahí en el hashtag matinal RBF quedan los links que están enviando de varias cosas. Está... Y se lo repito, si es que no está usted en Twitter, porque no tiene Twitter, se lo digo, anote. Busque un lápiz en este momento y ponga GNULA.NU. Se lo repito. GNULA.NU. Entonces es como GNULA.NU. Y ahí va a tener todos los estrenos, peli y todo lo demás. ¡Qué genial! Está interesante eso. Lo más valorado, por ejemplo, el mes que hay, Play the Ghost, El Patrón. Ah, también tienen serie y todo eso. ¡Qué interesante! Sí, punto nu. No me acuerdo qué país es, pero antes estaba una biblioteca con todos los libros del mundo que la cerraron. Maldito, no sé qué nu. ¿Puede ser que Holanda? No me acuerdo qué era, pero hoy está bueno esto. Hoy que está lo buena. Lo guardé en mis favoritos ya inmediatamente. Inmediatamente. Y la mejor escena de Blade Runner es cuando el replicante se enfrenta a su creador y lo cuestiona. Tremenda analogía, Profitador, dice. Sí. Sí, un montón de esto. Pues, disculpe que nos metamos a la gente que no le gusta probablemente tanto el cine, pero que no es cine, es filopo. Además, todo un matinal, así que podemos hablar de. Aparte, que era temas. A propósito de lo que estamos hablando del tema de Marte, sí, y todo. Sí, es que yo creo que hay tanto libro. Peli, serie, o que a rato logran interpretar mucho mejor ciertas cosas. Eso es la historia. El rollo es contar historia, relatar las cosas. Y el cine tiene esa cosa que el séptimo arte tiene, esa cosa desde lo audiovisual, desde la estimulación, desde ese cuento, que es mucho más atractivo probablemente para alguna gente. Y hay distintos tipos de cine para todos los gustos. Qué sé yo, es muy importante aquello. Buena película. Kevin Costner protagonizó esa película, ¿no? ¿Cuál? ¿La Blade Runner? No, pues era el mismo de Han Solo, ¿cómo se llama? Harrison Ford era. Qué loco que Harrison Ford tenga tan buenos personajes en la historia, ¿eh? Y pasó de contratista en una casa. Exactamente. A ser Indiana Jones, ícono. A ser Han Solo, ícono. A ser esta gente, ¿cómo se llama? Ryan, ¿sí? Esta gente de la CIA, de inteligencia. También personaje hasta este de Blade Runner y otras películas medias raras. La suerte, Han. Y algunos dicen que no es tan buen actor. Será. No, acuerdo que está bien. Es un buen actor y por lo menos ha hecho buenas películas. Y te pido un número de tarjeta de crédito, dice. Hay que ser Gil para dársela así. ¿En serio, Carlos Muñoz? Pero debe pedirlo para donaciones voluntarias y hartas páginas. Ah, ya, porque eso, yo no... O si no, yo no tengo tarjeta de crédito. No creo en asistencialismo, por eso no pongo tarjetas de crédito en las páginas. Qué pesado. Yo sí, porque así no tiene brillo. A mí me gustan las páginas que tienen así online nomás. Nada, claro. De que estar escribiendo y cosas así. No, hay algunas, claro, que te piden donación, pero al lado, que no te invade. Es que el tema es que, obviamente... De hecho, yo como formateé recién mi computador, al estilo Dávalo. como el mío. Como, claro. La cosa es que, ¿cómo se llama? No tengo el Adblock. Todavía no lo he instalado. Ya te abre. Y me he dado cuenta que el mundo del internet es terrible. No, yo tengo Adblock hasta en el celu, o sea... Es que es terrible, así abrí... Insufrible algunas páginas. Es insufrible. Y a mí se me había olvidado que el mundo era tan insufrible en internet. Porque tengo Adblock, entonces me bloquea toda esa ventana emergente, de propaganda, en YouTube, de que te aparezca un comercial, todas esas cuestiones. Y ahora así no lo voy a instalar más rato, pero quería disfrutar un día. Si usted no tiene Adblock en su computador puesto para navegar en internet, hágalo. Va a costar un rato ponerle un par de minutos. Que lo que hace Adblock es toda esa publicidad, esos pop-up que le salen en YouTube, en algunas páginas que es publicidad y copian notas, claro. De otro lado, porque básicamente lo que más ve uno es publicidad. Tiene ahí esa opción de, hágalo por salud mental, de bloquearlo, sí, la verdad es bastante, hágalo por Chile. De hecho, hay gente que ocupa, por ejemplo, no sé, ventanas de incógnito para abrir otras cuentas, para tener... Y ahí no funciona Adblock. Y ahí uno se da cuenta al rato de repente la publicidad. Es terrible. Eso sí que... Carlos Muñoz le dice, oiga, no, vuelva a la página y tiene cuatro opciones. Baje eso, es porque tiene virus. Este sitio es gratis, dice Carlos Muñoz. Hace la precisión ahí. Para bajar add-ons que protege de ad y otros privacytools.io, dice Duncan. También lo dejo ahí en el hashtag matinal. Sí, hay otro también para quitarte todos los trackers. Ahí lo voy a buscar porque lo tenía antes y lo perdí, pero que lo que te permite es que no te aparezcan todas las herramientas que te, no sé, pues de Facebook, de Google, que te dicen, tú te metiste a tal página y te bloquea todo eso. Ah, como el historial. No, es que tú cuando te metes una página, por ejemplo, desde Facebook, el Facebook te dice, Joaquín se metió a tal página. Sí. Entonces, oye, que la última polémica del caso Cabal, supongo. ¿Cuál? La de... ¿La del administrador de la moneda? Ah, sí, po. ¿Otra vez Cristian Riquelme? Yo te la mandé. ¿Otra vez Cristian Riquelme, po? Bueno. Sí, po. Pero, ¿sabes qué? Está intentando utilizar esto para decir de que esto es como un plan entramado de la UDI. Así como por lo menos así lo estaba tirando, que, así. Que pobrecito ellos, claro, se dejaron engañar por la UDI, por la UDI. Y por un tipo de la CNI. Claro. He escuchado ese argumento varias veces. Hay gente que tiene el día que le pidan. Outlook es el correo, ¿cierto? Sí. Pregunta Pablo Hunt. Outlook es el correo, sí. Adblock. Era no Outlook. Outlook. No, pero yo estaba hablando Adblock con sí. A. Así es. D-D, B larga, L-O-C-K. Así Adblock. Es buenísimo. Sí, voy a tratar de modular mejor. Estaba hablando muy, muy rápido. Ahí manda el link de Adon de Mozilla. Oye, el matinal de los datos. Está bien, sí, pero porque mucha gente genial. Está conectada a través de internet. Parece, y creo que es súper bueno también que uno se vaya autoeducando en internet, sí, para saber qué cosas sí, qué cosas no. Apagó velita. ¿Bachelet? ¿En serio? No, pero parece que es una foto antigua, porque hay una foto ahí. Cumplió 64 años Michelle Bachelet hoy día. ¿Qué deseo va a pedir? que todos los días no sean peores. Yo creo que hay uno solo posible. Creo que hay uno solo posible. Terminar el gobierno. Claro, por ejemplo, sería eso. Ah, sí, acá está la velita, la apagó en Quinta Normal. Está apagando las velitas, Bachelet. Rodeada de pasteles, de hecho. Qué ternura. Y la saludaban para su cumpleaños. Es tierno. Está de rojo. Está de rojo. Qué irónico. Un color muy suyo. Sí. Sí, acá nos mandaron, sí, como decía, el add-ons. Bien. Para ahí, para bloquear todo tipo de invasiones a privacidad, que es un tema importante también en internet, el tema de la privacidad. O sea, uno se puede obtener mucha información, pero también uno se expone mucho también a que te lean a tipo. Entonces, por eso están estas herramientas que son buenas también justamente para quitar las cookies, ¿cachai? Que las cookies, nadie entiende, no son galletitas, no, sino que son patrones que uno deja en las páginas que te permite identificar a esta persona de dónde viene, hacia qué página se fue, desde qué página llegó, etcétera, y eso te permite identificarte. Y por lo tanto, esas cosas al final... Rastrearte. De hecho, perfectamente puedes saber dónde estuviste en internet todo el tiempo. Exacto. Incluso con navegación privada. Algunos creen que esa cuestión de navegación privada te permite la privacidad. No, falso. No permite nada. Sí que son buenas esas herramientas, recomendables. Así que muy bien ahí. ¿Quién lo mandó? Lo mandó Duncan Rosales. Muy bien ahí también, que esté mandando justamente temas de privacidad, me parece, bueno, a mí. Aprovechen muy bueno todos de guardar esos links porque les van a servir muchísimo. Así es. Son... Mira, también aquí nos mandan Light Beam, que es el addon que analiza quién te rastrea. Christopher Fábrega lo envía. Sí. Hoy están buenos los datos hoy día. Sí, y el de Privacy Tools, hay una recomendación si uno se mete a la página, que es la primera cosa que aparece en la página, que me parece que es totalmente recomendable. No use Windows 10. Es una pesadilla para la privacidad. Ojo, porque está tirándolo automáticamente. La actualización a Windows 10. La actualización, 10. Sí. Es terrible. Malísimo aquello. Pero ahí tienen datos para ver, que va desde lo menos a lo más. Hay gente que utiliza mucho internet y necesita otro tipo de herramienta. Y si usted no, pero se mete a página y le sale publicidad, Adblock es una buena medida. De ahí puede ir creciendo en distinto, por ejemplo, que tira Cristian Fábregas. Por ejemplo, Carlos Muñoz dice, la trampita, esa que te abre otra página. Cuando se abre otra página, ciérrela. No se mete todo el tema, porque generalmente en alguna otra se abre paralelamente. Esa la cierra y sigue en lo que está. No se meta datos. Sí, o si no, para terminar con virus, como el computador de la Rulo que tuve que formatear el otro día, está sí, lleno de virus. No, de las páginas más terribles que probablemente alguien se haya metido. Por ejemplo, metido, las páginas que más virus tienen hoy día, hoy por hoy, son de película y pornografía, que históricamente lo ha sido así. Por eso está el computador de la Rulo. Porque el que está viendo porno está... ¿Estaba lleno de pornografía? Es que cuando, en términos... de comportamiento, la gente que está viendo porno siempre está como más urgente, entonces aprieta cualquier cosa y generalmente termina llenando de virus su computador, que un poco lo que hay varias páginas que están hechas para eso nomás. Claro, que yo le llamo enfermedades de transmisión sexuales digitales. Claro, se da mucho. Póngale cuidado con eso. Use protección. Sí, que se va a meter a páginas de pornografía, use protección. Hay muy buenas recomendaciones, de hecho, insisto, sí, creo que han mandado muy buenos consejos también ahí para poder proteger el computador, para que no llegue la publicidad, no te invada, se ganan minutos de la vida. De hecho, bueno, la página de la radio tiene la gracia de que no tiene publicidad y no te va a aparecer ninguna pantalla emergente, pero uno se mete a otro sitio. Por lo tanto, no hay virus. Claro. Así que pueden visitarnos tranquilamente. A ver, el Divino nos manda una noticia de RT. Y si es de RT, es porque o es graciosa o qué. A ver, Nicolás Maduro, veo la foto. Maduro dice, se ríe del político peruano que le habla del capitalismo. No se guíe por lo que dice CNN. A ver, el autoprogramado aspirante a la presidencia en Perú, Claudio Sola, ha mantenido la semana pasada un expresivo debate sobre la diferencia entre el capitalismo y el socialismo con el mandatario venezolano Nicolás Maduro, a quien se acercó en la afuera de la sede principal de la ONU en Nueva York. No queremos más socialismo, ni más capitalismo de amigotes. Queremos capitalismo para todos, sin privilegios para nadie. Que hay gente que todos los días nace uno. le dijo Claudio Sola al presidente Maduro. El presidente de la República Bolivariana, por su parte, invitó al ambicioso político peruano a visitar Venezuela para ser testigo de la calidad de vida real de la población. No se guíe por lo que dice CNN, le aconsejó Maduro. Eso. No se guíe por ni CNN ni Telesur, guíase por los datos duros. Puede estar a favor o en contra de algo y todo lo demás. Pero en algún momento tienen que cambiarse a Linux, dice Duncan Rosales. No sabemos qué backdoor tiene incorporada Windows. Backdoor son las puertas traseras, claro. en la traducción, que es precisamente donde los programadores o los dejan intencionalmente. Dejan esas puertitas. Esto es todo obviamente una metáfora para que la gente no ande buscando puertas detrás de su computador. Hay que ser explícito en este tipo de cosas. ¿De la batería está? No. Claro. Le ponen probablemente ahí un bloqueo, empiezan a sellar sus notebooks. Una puerta trasera donde permiten ver la información que tiene obviamente el usuario. Eso, pero tiene que ver con el uso también que haga usted de internet y su computador. Sí, pues ya las páginas que visita. Exactamente. Así que si va a Japón, no tenga ojo. No, si baja películas, también tenga ojo, pero ocupe internet, sociabilice eso. Y si baja un programa, cada paso revise bien, porque suele instalar no sé cuántos programas inútiles. Por ejemplo, una recomendación súper útil en términos de comportamiento e ingeniería social. A ver, cuando usted va a bajar un programa, o usted va a bajar una... Hoy día se ocupa mucho smartphone. O algunas tienen iPhone, no todos tenemos iPhone, pero smartphone, que es lo que está más extendido en el mundo, y particularmente en este país. Va a bajar una aplicación. ¿Qué es lo que va a hacer? Vaya a la aplicación, al Play Store, por ejemplo, y lea los comentarios. Lea los comentarios antes de bajarse una aplicación. Lea qué dice la gente, que si está muy de acuerdo. Va a darse cuenta inmediatamente. Antes se hacían los programas con los foros. Oye, ¿qué tal este programa? Metas un foro, po. Y le va a decir, oye, esta cuestión está mala, la clave que pusiste no está buena y todo. Vas a ver inmediatamente si un programa es bueno o no. Dese la paja, se va a demorar un par de minutos. Pero lea los comentarios. Y si los comentarios son buenos, en general, están bien, porque se ocupa mucho en internet esto, de dar puntuación, de decir, mira, si está bueno y todo lo demás. Pero esos comentarios también pueden ser manipulados. No, porque no lea el primer comentario, léase los comentarios. De hecho, es poco evitable de tener los malos comentarios en este tipo de cosas y programas. De hecho, los que no tienen comentario, duden inmediatamente de eso. Exactamente. De hecho, en Play Store está lleno de virus. Mira, aquí nos mandan otro. Recomiendo NoScript. Pueden ir filtrando los sitios a gusto y el buscador XQuick. Oye, ¿hay otro buscador aparte de Google? Bueno, uno igual como que se acostumbra a Google. Está el DuckDuckGo, que es bueno ese. Que te permite no rastrearte las búsquedas que uno está haciendo en Google. O sea, material para proteger tu computador hay. Hay mucho. Sí, es que en realidad, de hecho yo creo que uno de los pocos espacios en donde en realidad la comunidad está más avanzada que la élite. Sí. En computación, todavía. A pesar de que existe, no sé, pues Hacking Team que vimos, la NSA que te controla, pero en realidad hay una comunidad muy grande de expertos en computación que están generando respuestas y están generando herramientas para uno protegerse. Entonces, hay que tomarlas. Pues, bueno, le hemos dado entonces datos de páginas para bajar películas, estrenos incluso, que la mandó Carlos Muñoz, que es, ahí lo están viendo de nuevo, Elisa Monti, ya la habíamos lanzado, pero es gnula.nu. La repito, gnula.nu. Y ahí tiene un montón de películas, series gratis, estreno y todo lo demás, en HD y todo eso. A ver qué tenemos, qué se yo recomendada ahí. Ay, qué entrete esto. Y hay series y todo lo demás, películas, series completas. Mira, están ahí bien interesantes. Está para bloquear publicidad, tanto para Mozilla, Google Chrome, qué sé yo. Y hay otro dato ahí bien, por ejemplo, está el addon que analiza quién te rastrea, que lo mandó Christopher Fábrica, genbeta.com. Ahí tienen un montón. Yandex, por ejemplo, dice el divino. Pero Yandex yo no considero que sea tan seguro. El tema es que del otro lado del imperialismo, es de los rusos. De hecho, es el que Google hay una ruso. Historia acá, pues. Dice, mira, lo que dice el divino. Dice, Yandex, un día mandé un posteo al mostrador y el otro día cerraron la posibilidad de comentar en cierto modo. Es mi culpa. Ojo, no es tu culpa. El mostrador cerró cualquier tipo de comentario. Ya no se puede comentar en el mostrador. Eso de hace rato. Por lo tanto, ya. No es confiable. Hace rato. claro, es un medio sedicioso. Nada. Tiene buenos artículos y otros no. Sí, es un tema de gusto, pero esa cosa, así, la conspiración y todo lo demás, es bien, bien loco. Ah, ya empezaron ya a pelarse. Yo uso Linux. Ojitos. Sí. Nunca está ahí Joaquín. ¿Está bien? Hagan un club, po. Vamos a hacer un club Ubuntu 2.0. En Juego fin, estamos niño. Llegando al final de este programa con un montón de datos ñoño y friki, pero que le pueden hacer su vida mucho más llevadera. Sí. Así es. Yo no sé si tan computen como quisiera hacerlo, la verdad, pero me parece que hay algunos datos ahí bien, bien interesantes por ser. ¿Qué decirle en esta parte final? Yo veo Google solamente porque me encantan los doodles, como el que sacó hoy día Google, donde sale el planeta Marte tomándose un vasito de agua, ahí con una bombilla. Esto a propósito de que se celebra el hallazgo de agua. ¿Cómo estará la bolsa de valores hoy día a propósito de eso del planeta Marte? La gente en él en Italia estará muy contenta. Probablemente Enel ya está pensando en cómo. Enel, que es la dueña controladora de Endesa de y Enersis. Que a su vez controladora de Endesa. Es una cosa. Operación cascada internacional. Hoy se lo va la nueva mayoría y que tiene una planta y dentro del directorio. Estamos llegando al final de este programa de día martes 29 de septiembre. Muchas cosas. Recordemos, mañana vamos a estar con lo que va a ser la acusación, la interpelación a la ministra de Salud, que va a estar bien entretenido. Porque es mucho show todo esto. Mm. Bueno, pero para no dejar pasar lo que se daba respecto al tema del caso Cabal, donde involucra nuevamente al Cristian Riquelme, el administrador de la moneda. Mm. Recordemos que Marcelo Díaz culpó a Cristian Riquelme de haberle pasado ese dato. Y parece que Cristian Riquelme está más metido de lo que pensábamos. Cristian Riquelme detalló ante la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados denominado Caso Cabal, que recibió al gestor inmobiliario en el Palacio. Se trata de Juan Díaz. Así es. Hasta la sede del Congreso de Santiago llegó este lunes el director de Administración de la Moneda, Cristian Riquelme, para entregar su testimonio ante la Comisión Investigadora del Caso Cabal. El funcionario de gobierno ya había sido citado anteriormente a la instancia, pero la comisión resolvió hace una semana volver a convocarlo tras conocer el testimonio judicial de Patricio Cordero, uno de los intermediarios de la empresa Cabal, un tipo fuerte, uno de los fundadores también, ligado a la UDI, quien reveló una reunión entre el gestor inmobiliario Juan Díaz y el administrador de la moneda. Así, en esta nueva citación ante la comisión, Riquelme, miembro de la G90, o la generación 90 del PPD, que lideraba en su momento determinado Rodrigo Peña y Lillo, exministro del Interior, asistió a dicha reunión afirmando que Díaz, exmilitante de la UDI, concurrió hasta el Palacio de la Moneda después de que estallara el caso Cabal para solicitarle que realizara gestiones con el objetivo de que la nuera de la presidenta Bachelet, la de la Compañón, dueña del 50% de la empresa Cabal, le pagara una deuda que mantenía con él. El señor Díaz me relató su situación y me dijo que si yo tenía alguna posibilidad de poder resolver su problema, afirmó. Tras lo cual añadió que Díaz me pidió si yo pudiera hacer alguna gestión para que la señora Compañón pudiera resolver su deuda, una deuda que tenía con él. En ese sentido agregó que yo le dije que no tenía ninguna herramienta o solución posible porque no tengo relación con ella. Esa es la versión que dio a Cristian Riquelme. Ante la instancia, Riquelme reconoció también que creo que cometió una imprudencia al haberlo recibido en el Palacio de Gobierno. O sea. Sí, pues seguro que fue un error. Y aunque no lo crean, aunque suene inverosímil, yo no sabía de la vinculación de Juan Díaz con el caso Cabal. Si no, no lo hubiera recibido. Ya, para. O sea, dijo, oye, quiero hablar contigo. No le dijo de que no en la tele acompañó ni todo el cuento. Ya había estallado el caso Cabal. Ojo, pero bueno. Si tienen el root email de algún amigo que quieran molestar, métanlo a Amplitud. Partido Amplitud, que llegan a inscribirse ahí. Sí, pues usted sale el mail y el root y te puede inscribir. Pero eso Amplitud. Después tiene que pasar por una notaría y tiene que... No, claro, pero te va a llegar los mails, le van a llegar los mails de Amplitud molestando. Si no se va a inscribir totalmente, pero por lo menos le va a hacer un momento muy incómodo. Yo siempre hago eso con mi hermano. Qué pesado. Que de hecho lo voy a hacer ahora mismo. Qué pesado, qué pesado. En fin. Qué pesadito. Sí, muy mala gente, me parece. Pero la gracia es que echáis a perder el sistema de reclutamiento de Amplitud. Esa es la gracia, porque uno le empieza a meter basura, entonces deja de funcionar la página para reclutar Amplitud. Y eso es bueno. Es una forma de sabotaje. Eres un peluzón. Pero es una forma de sabotaje. Tierna y además molesta a tus amigos. Está bien. Bueno, ahora vamos a pasar a la sección de homenaje. Vamos a irnos con un especial de Rihanna. ¿Pero qué les pasa con eso? ¿Qué les pasa? Estoy leyendo, por ejemplo, La Nación. 9 éxitos para calentar el concierto de Rihanna en el Estadio Nacional. Oye, se viene un fire Rihanna en el Estadio Nacional. ¿Vamos, Rulo, no? No. No. Pues si tenemos entrada. Yo estoy, ¿no? Yo estoy buscando quién me acompaña. No, vayan ustedes. Sean felices. Yo no puedo porque tengo la Embortela del Cangrejo. Para todos los que. Pero transmites no desde allá, pues. Estamos aquí en la Embortela del Cangrejo transmitiendo. Sí. Con un celular en vivo. Sí. Bueno, dejo abierta la invitación para ir a ver el recital de Rihanna. Vaya. Una artista completísima, por lo demás. Aunque la verdad, honestamente, a mí me gusta Katy Perry. No, y Lisa Hannigan, por supuesto. Por eso dije. Pero es que son totalmente distintas. Pero yo estaba hablando del mundo del pop. ¿Tú cachas que Katy Perry? Patricia Maldonado. Patricia Maldonado, gran artista, muy completa, por lo menos. Pablo Han dice que viva la diversidad. Estoy totalmente de acuerdo. Katy Perry es la única artista que ha mantenido y superó, de hecho, a Michael Jackson, 5 número 1 en el Billboard. Con 2 discos nomás. Uf, chúpate esa. Pero Rihanna es completísima en el escenario, hay que decirlo. Muchachos, ¿qué saben del caupolicanazo por las reformas? Lo dijo Joaquín muy temprano. Aguante, hecho. Presidenta, aguante. Todos por Chile. Sí, vais que ir porque las reformas son necesarias. Oye, saludo a Javier Navarro Llamet, que está ahí atento. Saludos. Saludos. O sea, es que yo me acuerdo de una sola cosa. Me veo tonto, pero es que cada vez que uno ve su tele, en algún momento terminado se ve peo. Sí. ¿Por qué? No sé. ¿Y lo hará cuando se tira peo realmente? No sé, pero ¿o será como esa gente que bueno dice jajaja y no se ríe? Javier Navarro Llamet. Luz divina. ¿Qué dirá sobre el que encontraron agua en Marte? Ahí lo manda Profitador acá, más info. Presidenta, cuente con nosotros, Caupolicán, hacemos la reforma. 4 de octubre, Teatro Caupolicán. Yo me acuerdo cuando sacan esos afiches y dicen, no estamos contigo, Bachelet. Pero bueno, son cosas que pasan, contexto histórico, con tradiciones, cambio, qué sé yo. Estamos terminando y nos vamos con el disco de Rihanna que se lanza ahora. La cara de la Rulo es tremenda. Qué bueno que me saco los audífonos. Pero ¿por qué? A ver, yo quiero saber por qué le tienes mal a Rihanna. No, primero. Si no le tengo mal a Rihanna. Entonces, ¿cuál es el tema? No. No diré nada. Me voy a despedir mejor. ¿Qué tienes contra Rihanna? No tengo nada contra Rihanna. Entonces, ¿por qué esa molestia? Si ustedes quieren ser felices, vayan ustedes. ¿Por qué nos están metiendo a todos los demás? A mí no me interesa. Yo lo que estoy diciendo es que si alguien me quiere acompañar a ver a Rihanna. Entonces, anda. No, porque alguien de la audiencia del tele. O Jaime Navarro Llamet podría acompañarte a ver. No creo. No a ver Rihanna, los dos. Se iría con un Rihanna reptiliano, una cosa así. Reptirriana. Reptirriana. En fin. Cosas locas. ¿Qué pasa? Pero yo creo que la Rulo se puso celosa de Rihanna. Porque como que ocupó más espacio ahí en el programa. Por eso tu rostro me molestia. Mira, bueno, se puso como Alfonso. Por mi parte me despido. Mira, muy Alfonso. Muy Alfonso. Me voy. Tu tributo Alfonso. Me voy. Un verdadero tributo. A propósito, pido disculpas formalmente a Alfonso por haber sido un impostor a través de este medio. Lo suplantaste, pero lo suplantaste. Estamos terminando. No vas a pedir nada más. Arriesga demanda, gallo. Este matinal de día martes 29, chicos, los micrófonos y chicas, para los micrófonos para que se puedan despedir. Bueno, para mí ha sido un gusto, como siempre, estar acá en el matinal de Radio Villa Francia. Los dejo invitados a quienes no vayan al concierto de Rihanna a escuchar La Inmortalidad del Cangrejo a las 23 horas. Los que vayan al concierto de Rihanna están excusados, por supuesto, de no escucharnos. Obviamente Rihanna es mejor que un par de pelotudos hablando. Así que le vaya muy bien, que tengan un buen día y también le mando saludos y buenas noches y buenas madrugadas a quienes nos escuchan en la repetición. A quien escucha en la repetición de las 2. Que cada vez a las 5 de la mañana en este momento escuchando. Sí. Y esta persona o está en otro lado del mundo o están locos, pero le mandamos saludos igual porque queremos. Oye, a los que no todos dormimos como la gente. Yo también. Sí. Estamos despiertos. Y hay alta audiencia en la madrugada. Es cierto, sí. Eso. Sí. Sí. Y lo bueno es que hay gente consciente porque no tuitea así creyendo que está en vivo y pone matinales. Ah, no concursa. No concursan en nada. Oye, solamente quiero decir, Carlos Muñoz dice, entrevisten a Luis Barrera Sala. Compa, se va a taller gratuito, es un genio, etcétera, etcétera. No he podido ubicarlo. Nos quedaste de mandar algún trabajo de Luis Barrera y llegó el mail nomás, pero no llegó adjuntado nada. Ojo, lo dejo ahí. Mar para Bolivia, dice Bachelet, en tu cumpleaños, feliz martes, matinal RBF, aniversario Puchap, Chile, Brasil y todo el tema. Ah, porque están trending topic. Ok. Empiezan a aparecer estos hashtags. Empiezan a mezclar todos los que están en este. Y, en fin. Pero ahí dicen Mar para Bolivia. Mar para los pueblos, qué sé yo. No hay frontera. Y da lo mismo. Y por mi parte, me despido. Hoy día vamos a ver cuál va a ser, finalmente, probablemente la noche, si hubo celebración o no celebración de los 64 años que cumple hoy día Verónica Michelle Bachelet, Geria, que hoy día cumple 64 años. ¿Y quién es? La presidenta, la presidenta del país, más respeto. Y nada, pues saludo a todos y todas, les dejamos ahí las notas de Radio Villa Francia. Está, por ejemplo, la nota de Allende, que está bastante candente. Y también otras más. Vamos a estar atentos a lo que pase con la comunidad con Yumile Puleo. Recordemos que hoy hay formalización. Sí. ¿Qué va a pasar con eso? Todas las informaciones, recuerde, radiovillafrancia.cl. Ahí me mandó el link. Muchas gracias, Carlos Muñoz. Agradecido a todos por las recomendaciones, por los datos, por compartir parte de su conocimiento y vayamos haciendo esta comunidad más colectiva. Y de eso se trata, de ir compartiéndose. No solamente el conocimiento, no es una cosa ahí puntual. Qué linda esa palabra, compartiéndose. Sí, es muy hermosa. Y que tiene que ver un poco también con algo que hemos discutido hace mucho rato y que constantemente lo estamos sacando acá a la palestra. Saludos a la gente del otro lado del mundo, saludos a la gente del Bronx, allá Víctor, que siempre estaba escuchando, la gente allá en Nantes, también estaba en Francia. En Australia, Víctor, que se estaba ahí madrugando para escuchar. Víctor Sánchez, me refiero, Víctor Díaz allá en el Bronx, allá por Irlanda, por Berlín también, que estaban escuchando el otro día, a la gente que está en recuperación, ahí en términos de postoperatorio, también un abrazo gigantesco ahí a la Sofi y otra gente. ¿Qué más decir? Nada, pues, que nos reencontramos nosotros mañana a las 10 de la mañana en una nueva emisión de El Matinal de Radio Villa Francia. Que esté muy bien. ¿Nos queda nada? Algo como se nos está quedando. Adiós. ¿Qué puede ser? Bueno, aparte de La Inmortalidad del Cangrejo. Yo iba a hablar de algo, pero lo puedo hablar también de la inmortalidad. No, pero aprovecha de decirlo, porque mientras estoy recordando... Era el TPP que quería hablar, pero... Queda la nada. Queda la nada. De hecho, el 3 de octubre se termina decidiendo en Atlanta los acuerdos entre los 12 países. Así es. Se viene ahí trabajo ahí de la radio. Sí. Exactamente. Porque hay mucha especulación respecto al TPP, hay que desmitificarlo. Es súper importante eso para poder hablar con propiedad de las cosas que realmente están ocurriendo. Así que eso, lo dejamos ahí en la expectativa. Que tengan un resto de tarde maravillosa. Nos encontramos nuevamente en otro momento. Adiós. Un abrazo para todos. Y bueno, nos estamos viendo mañana. Que estén muy bien. Chao. Y disfruten las páginas de película y todo lo demás. Chao.